Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hoy presentamos Vuela Alto Akira Toriyama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su enemigo Rubla Mutarrata del Yermo. Sí. ¿Qué les digo? Bueno, ahorita platicamos porque primero les tengo que recordar que cada semana tenemos programa nuevo en el Café Comiquero. Cada semana tenemos un nuevo episodio que pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera. Y también pueden descargarlo en formato MP3 del sitio de archive.org. Cada semana publicamos el link para descargar el programa en formato MP3 en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí lo encuentran. Y pues esta semana, hoy que estamos grabando esto, pues ha pasado apenas un día de que nos enteramos de una noticia muy triste que ocurrió empezando el mes, o sea, primero de marzo, no ocurrió exactamente ayer, y fue apenas comunicada por la familia, que falleció Akira Toriyama. Y mi hermano, yo me enteré por mi hermano, o sea, eso no lo sabes tú, carnal, pero ayer, la verdad andaba bien tronado de la chamba, y me fui a acostar un rato, y cuando vi el WhatsApp, vi tu mensaje, y dije, ¿qué? O sea, por ti me enteré que había fallecido Akira Toriyama. Mira, honestamente, fíjate que no sé, fue... Obviamente es muy feo, por supuesto, pero como que me cayó el 20 ya bien hasta hoy que estamos grabando. ¿Hasta hoy te cayó el 20 que...? Pues sí, sí, sí, sí. O sea, es que fíjate que es muy curioso. La muerte y yo tenemos una muy mala relación porque yo paso como que del... O sea, ¿ves las cinco fases del duelo? Yo como que me salto varias. Ok. La primera que... O sea, tardo en llegar, pero la primera que me agarra es el chipil. Te da así como que... Oh, ¿no? Así, fuck, fucking shit, ¿no? Y ya no sé, fue apenas hasta el día de hoy y dije, ay, qué poca, ¿no? O sea, uff. No sé, creo que, mira, todo el mundo va a hablar de Toriyama, todo el mundo está hablando de Toriyama. Yo no creo que vayamos a ver a un... Ya no puedo decir mangaka, o sea, alguien que se haya dedicado al entretenimiento en su vida, que vaya a tener tal impacto, ¿eh? Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer, o sea... Ah, perdón, carnal, es un poco difícil, ¿eh? Discúlpame. Discúlpenme ustedes también, pero... Ayer sí fue algo que me pesó bastante, o sea... Yo no era un niño cuando salió Dragon Ball, me queda clarísimo. Tendría yo quizá unos 15, 16 años cuando se empezó a transmitir Dragon Ball, la original, en televisión. Por ahí del 94, 95, y pues yo tendría ya como 17, 18 años cuando salió Dragon Ball Z. O sea... Fue más bien mi adolescencia más que mi niñez, ¿no? Para muchos sí fue su niñez, en muchos aspectos, ¿no? Pero fue así tan relevante en mi vida ese manga. ¿Te acuerdas que, bueno, la semana pasada fue mi cumpleaños? Y por acá, pues vinieron aquí a la casa, mis papás y tú, comimos. Y de repente subiste aquí al estudio y viste mi librero mangoso, ¿no? Sí, rápidamente el contexto. Mi hermano tiene un mueblecito, o sea, es que el estudio de mi hermano es grande. En las paredes, pues, tiene libreros, por ahí hay un espacio con su escritorio, y otro espacio lleno de cajas. Sí, de cajas para cómic. Pero en medio de ese espacio, que normalmente sería un espacio, pues un pasillo libre para que vete a saber qué quieras hacer, pues mi hermano decidió poner un mueble casi casi especialmente diseñado para poner mangas. Ya casi está lleno. Sí, de hecho, sí fue diseñado específicamente para poner mangas. Ah, ok. Y me lo regaló mi esposa, por cierto. Ah, ok, ok. Y en ese librero, del librero mangoso, como le digo, te le quedaste viendo de repente y dijiste, creo que sí te gusta Dragon Ball, ¿verdad? Es que tienes un resto. O sea, todos los mangas que se han publicado en español de Dragon Ball, a la fecha, ¿no? A la fecha. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que Dragon Ball Z para mí fue súper importante. Y ayer que estaba, pues, ¿qué me digo? Me desperté esa hora, ¿no? En 12:30 cuando vi el mensaje. No sé, me entró así la onda como de, como de hacerle velorio al señor, no sé, algo así. Y de repente me metí así a YouTube, social media, etcétera, me puse a ver videitos de, o sea, los intros de Dragon Ball, etcétera. Y justamente topé con un live stream que ya había acabado para el momento en que vi esa notificación de Near Mint Condition, de Lonkan Yomar. Que yo sabía también que es gran fan de Dragon Ball y de Toriyama, o sea, le encanta. Hizo un live stream como de 2 horas, hablando de Toriyama junto con varios invitados que tuvo. Y viendo los comentarios que le iban haciendo tanto sus invitados como él, como la gente que comentaba en su live stream, dije, ¿qué fenómeno tan global fue Dragon Ball y Dragon Ball Z específicamente antes del internet como lo conocemos hoy, ¿sabes? Porque oh, sí. Oh, sí. ¿Te acuerdas que, o sea, lo empezamos a ver acá en México y todo y nos gustaba bastante? Llegamos a la etapa de Dragon Ball Z y fue un cambio así brutal, ¿no? De Dragon Ball a Dragon Ball Z. El tipo de historia, etcétera. Pero nos llegaba las cosas tarde. O sea, ¿te acuerdas cuando, no sé, ya avanzábamos a que ya íbamos, ya derrotamos a Freezer y todo, ya va a aparecer Trunks y nos regresamos al inicio otra vez, ¿no? No, era cuando iban a llegar las fuerzas especiales Ginyu. Ah, sí, es cierto. Y era de, no, ¿por qué? Maldita sea, ¿no? ¿Cómo me acuerdo de eso? Fueron como 2 meses, algo así. No fuimos los únicos. En Estados Unidos les pasó igual. ¿Cómo crees? En España les pasó igual. En toda América Latina, obvio, porque eran el doblaje de aquí, les pasaba igual. Damn. ¿Y eso a qué obligó a...? Y todo eso, o sea, para que platiquemos un poco del impacto de Toriyama, ¿no? Eso obligó a que en otros países donde la serie pues estaba más avanzada, había más material, o sea, España específicamente, ves que había mucho material en VHS, bootleg, piratas, que ya estaba doblado. Y muchos países de América Latina fuimos conociendo o armando la historia de Dragon Ball Z posterior a lo que veíamos en Canal 5, gracias a esos VHS bootleg, ¿no? Uy, sí. Y cuando no, sin doblaje. O sea, alguien los había grabado de la tele y los rolaba en VHS en japonés, ¿no? Compramos algunos de esos. Y más, compramos unos que ni siquiera tenían... ni siquiera estaban subtitulados en algo. Ajá, exacto, no había subtitulaje de nada, estaban 100% en japonés. Creo que así vimos la película de Bardock, el papá de Goku, ¿te acuerdas? Esa y cuando le dan su espada a Trunks. Ándale, exacto, que esa es como ya muy, muy posterior a la saga de Buu, más o menos, ¿no? Es por ahí de la saga de Buu, creo. Exacto, porque te acuerdas que las películas no necesariamente reflejaban, o sea, tenían su continuidad aparte, ¿no? Sí, muy, eran muy su onda. Sí, había un dragoncito que era el dragoncito de Gohan, que ese dragón salía en N películas, o sea, y lo volvíamos a ver así como que, ah, dragón, Gohan hacía referencia a él, pero en la serie no salía, era como que tenía una, salía una rama de las historias de acuerdo a la época en la que las iban haciendo para las películas, y como que se obviaban cosas o decían, ah, sí, es que ya le ganamos a Freezer, o ah, es que sí, ya le ganamos a Cell. Pero dentro de su propio universo, de alguna manera, ¿no? Sí. Y era curioso, como que no nos hacía ruido, ¿no? Exacto. No sé si no nos importaba o era como que... ¿Ah? Ah, bueno, a lo mejor es otra historia alterna, o no sé, algo así, ¿no? Que no les importaba, qué mala onda. Y también porque no había como que mucha información, o sea, como te digo, o sea, bien bien el internet, como para foros o grupos de chat, o sea, más gente con la quien platicar o discutir o teorizar sobre cultura popular, pues empezó que 98, 99, o sea, bien bien, como esas épocas, ¿no? Aquí en México, por lo menos. Ajá. Entonces, antes de eso, pues era lo que podíamos encontrar en convenciones de cómics, en revistas, la famosísima revista Domo, que tenías muchos bemoles esa revista, ¿no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? Efectivamente, pero... Y como te digo, ese fenómeno que nos tocó vivir, lo vivieron también en otros países. O sea, fue el fenómeno de que todo el mundo quería ver qué más pasaba y no había suficiente material oficial, o sea, llámese el anime, para transmitirse en televisión hasta que hubiera el doblaje, se liberaran licencias, ve tú a saber qué fregados. Y todo, o sea, era la necesidad de encontrarlo de una manera u otra. Entonces decían en ese live stream de, sí, yo también me tocó verlos así en VHS, o me tocó verlos sin subtítulos, o con un subtitulaje que no tenía mucho que ver con lo que decían. Así de señor Vargas, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, claro. Entonces, pues sí, o sea, fue encontrarme con ese live stream y con un montón de comentarios ahí en redes sociales, videos, etcétera, pues a lo mejor es algo muy obvio, pero creo que apoya muchísimo lo que estás diciendo, que haya otro artista, otro creador de storyteller, otro dibujante, mangaka, lo que quieras, que vuelva a lograr lo que hizo Akira Toriyama, está muy difícil, ¿eh? Fíjate que yo lo noté, me metí al Twitter porque dije, bueno, de alguna manera tengo que pues entrar en duelo, ¿no? Noté algo muy... una diferencia bien marcada, ¿eh? A ver. Bien marcada. Son más bien los artistas, los ilustradores, coloristas, quienes... se han dedicado básicamente todo el santo día a llorarle a Toriyama, dedicarle arte, poner hasta fotos de sus capítulos favoritos, o sea, y me ha tocado pocos escritores, por no decir que creo que ninguno. Sí, tienes razón, o sea, más los dibujantes, ¿eh? Es algo que, para empezar, es una diferencia ahí que se me hizo muy curiosa. Pero luego voy viendo así de, santo Dios, pues que todo el mundo veía Dragon Ball, parece que sí, o sea, mira, así de rápido, ¿no? Estoy tratando de encontrar así lo más que pueda, Paulina Ganachó, Dan Mora, Fernando Blanco, ¿quién más encuentro por aquí? A ver, Jorge Jiménez, las hermanas Vecchio. ¿En serio? Más, yo supongo que más la chiquita, ¿no? Porque esta Luana reposté mucho ahí su tweet. ¿Quién más tengo por acá ahí que haya encontrado? Bueno, ahorita digo más, pero son muchísimos. Todos, básicamente, cuanto artista encuentro, o se vio influenciado, o empezó a dibujar por Toriyama, o por lo menos lo veía cuando era chavillo. De verdad, ¿no? Y es muy curioso, ¿sabes también qué encuentro? Obviamente la mayoría de la gente recuerda a Dragon Ball, pero hay mucha, mucha gente que le tiene un enorme cariño a muchos otros de sus trabajos, ¿eh? Sí, sí, sí, Doctor Slump, por ejemplo, que también se transmitió en México, por cierto, 240 episodios, una cosa así. Sí, no tuvo el mismo éxito, evidentemente. Sí, no, o sea, llegó... pues arrastrando el manto del creador de Dragon Ball, ¿no? Y, o sea, para el momento en que se emitió ya estábamos viendo Dragon Ball Z y mucha gente quería ver algo así cuando fue antecesor a Dragon Ball y era mucho más comédico que Dragon Ball incluso, ¿no? 100% más comédico. No, también lo que veo es que mucha gente le tiene un enorme cariño a sus videojuegos. ¿Cómo no? Chrono Trigger. Uf. Yo me acuerdo mucho de la Club Nintendo cuando anunciaban Chrono Trigger Y siempre era con el tema de, pues, a ver si llega acá, porque como tiene que estar por lo menos en inglés, y en inglés acá no se va a poder... Teníamos como mucho ese estigma en Club Nintendo, ¿te acuerdas? Sí. O sea, si es de leer, o sea, si es un RPG y es de leer y está en inglés, aquí no va a jalar, ¿no? Todavía no estaba tan extendido el saber inglés, ¿eh? Es un buen punto. Hoy ya, digo, aparte tienes ya la opción en los juegos, ¿no? De poner en español hasta doblaje, ¿no? En varios, no en todos, ¿eh? No en todos, pero en la mayoría, por lo menos tiene subtítulos. Spider-Man, los grandes, ¿no? Spider-Man, Gears. Los triple A. Los triple A que son así como para todas las consolas. Sí, y no todos, ¿eh? ¿Sabes? Por ejemplo, digo, rápidamente, ¿no? Sí, claro. Los de Monster Hunter, que fue, o sea, Monster Hunter, no sé qué rayos de esta generación, que, o sea, lo, pues, que como que salió de sus confines para ponerlo en todos lados. Pues lo más que estaba era en inglés, ¿eh? ¿En serio? Sí, como que mucho, sobre todo mucho de Japón, que es como que un poquito más insular o que es más de nicho, pues en inglés sí se acabó, ¿eh? Fíjate, y aún así ese juego, esos juegos siguen teniendo éxito, pero ¿cómo dices? A lo mejor es más extendido el saber inglés, por lo menos el necesario para que puedas entender un juego, ¿no? Sí, yo creo. En aquel tiempo Club Nintendo no, o sea, siempre estaban como muy en contra de eso, o anunciaban ese tipo de juegos, pero con... Como diciéndole a la gente, ni se emocionen porque no van a llegar en español, ¿no? O sea, no es tan fácil que los tengan. Y anunciaban Chrono Trigger justamente y dije, oye, estos dibujos se me hacen conocidos. Sí. Y esto dije, claro, es Akira Toriyama. Y hizo un juego también para Xbox, se llama que Blue Dragon, ¿te acuerdas? Ya es lo último que hizo de juegos, ¿no? No, sé que hizo diseños después para otras cosas, pero como que sí, de los más involucrados me parece que sí fue de los últimos. Pero sí hizo todavía muchos más diseños después, ¿eh? Oh, ok. También sus diseños para otras cosas que no eran... O sea, otras animaciones como Dragon Quest. Sí, uy, sí. Y no solo Dragon Quest, las aventuras de Fly que vimos. O sea, todo Dragon Quest, ¿no? Juegos, diferentes iteraciones de manga. ¿Eran diseños de él? Que... Yo tengo mucho cariño, por cierto, a Dragon Quest, ¿eh? Oh, sí. Por cierto, ya si no han visto Dragon Quest, la versión nueva está ya disponible en Netflix en español, ¿eh? Fíjate que es curioso, yo creo que Dragon Quest... Ay, te juro que estuve tratando de hacer memoria, no... La memoria ya no se ve, que ya no me da para tanto. No estoy seguro, pero casi te podría asegurar que fue de los... Si no fue el primero, fue de los primeros acercamientos que tuve al High Fantasy, ¿eh? ¡Órale! ¡Wow! Y es que, claro, tenía toda la estructura, ¿no? O sea, el clérigo que era Poe, el guerrero que era Fly, ¿no? Evidentemente. La maga también, que es esta Mam. ¡Oye, es cierto! No, Mam era más como la... Healer, ¿no? También tenía... Como Rogue, porque tenía No tenía exactamente magia, pero tenía un montón de aparatitos chistosos. La healer era esta Leona. Oh, Leona, claro, sí. Cierto. Tenía todo ese... tenía esa estructura. Y me pongo a pensar, pues es que ¿qué otras cosas había en esos años? Yo era muy niño cuando vi Dragon Quest, así que no me puedo acordar. Sí, como que alguna otra cosa de fantasía de esos años... Que yo haya visto, que no me acuerdo, ¿eh? ¿Masivos? Pues no, a lo mejor, o sea, ya estaba, por ejemplo, las animaciones del Señor de los Anillos, pero nunca las consumimos. No realmente. O sea, fue hasta que vimos las películas de Peter Jackson que dijimos, oh my god, ¿no? Sí, fuck, esto es lo mejor del mundo. Sí. Oye, en Dragon Quest estaba el Brawler, que era que era un enemigo. Crocodine, ¿eh? El Brawler, o sea, y fíjate, eso de que el enemigo después se les une y termina siendo un gran aliado, eso también viene de Dragon Ball. Sí. La historia de Junkel es buenísima en Dragon Quest. Oh, sí. Uf. Chulada, ¿eh? Uy, duele. Mucho. Sí. Y la desarrollan más en la versión nueva, ¿eh? ¿A poco? Sí. Bueno, yo creo que se va más como... Porque leí todo el manga. Okay. ¿Viste que leí todos los 30 y tantos volúmenes de manga? Uh-huh. Y bien pudieran ser 20. Sigo diciendo. Y... Oh, fuck. O sea, me dolía en la animación antigüita. No, en el manga te arrancan el corazón y te dicen, ya no lo necesitas, hijo, ¿no? Sí, lo de su papá esqueletito, ¿no? Hijo de su madre, qué horror. Uf, te digo, eso lo desarrollan mucho, mucho también en la versión nueva del anime. Y te digo, bueno, si bien esa no fue una historia de Toriyama, pues los diseños sí fueron de él. Y o sea, mucha de esa concepción viene de ahí, ¿no? Yo siento, mira, y ahí ustedes me disculparán, pero yo siento que es mi sentir y si no les gusta, pues objeten. Si no hubiera tenido los diseños de Toriyama, no creo que haya sido, no hubiera, creo que hubiera tenido la misma recepción y el mismo cariño Dragon Quest que sin ellos, ¿eh? Sí, no, sí, totalmente. Coincido contigo, o sea, porque sentías ya esa como familiaridad, ¿no? Deja tú de familiar. Es que, fíjate, a ver. Digo, Dragon Quest salió cuando ya había salido Dragon Ball, ¿no? ¿O al Sí, revés? sí, Sí, sí. ok. Deja tú de que se sentía familiar. Los diseños de Toriyama eran amigables. Es un buen punto. Hasta los monstruos eran amigables, ¿no? Los monstruos son amigables, todo se veía. Todo tenía un diseño, todo tenía una personalidad. Todo podías hacerlo super cute y después no tanto si querías. Es fenómeno el dude, porque ¿quién más puede hacer eso? Sí, ¿no? Y muchos de sus peers se los reconocen, ¿eh? Pero muchísimo. Estuve leyendo, bueno, las traducciones de elegías que le hizo, por ejemplo, el creador de Naruto, Eiichiro Oda, el creador de One Piece, Masakazu Katsura, que era su gran amigo, ¿eh? Era su gran, gran amigo, ¿sí? Hay una anécdota que ayer me enteré, o sea, de la amistad que tenían ellos. Que un día estaban echando, pues acá relajo ahí platicando y todo, ¿no? En su estudio de Toriyama. Y estaban así como que. ¿Quién? Oye, Goku es maravilloso, Vegeta es poderosísimo, pero ¿quién podría ser más poderoso que ellos? Y Katsura le dijo: Pues Vegeta y Goku juntos. Y de ahí salió ¿qué? La fusión. O sea, Vegeta y Gogeta salen de ahí. Okay. O sea, rebotaban ideas entre ellos. ¿Te acuerdas que Masakazu Katsura tenía un manga que no sé si se hizo anime también, pero después de un tiempo como que ya no me gustó tanto a mí, o sea, no me habló tanto a mí, pero gráficamente era muy bonito, que era Video Girl Eye, ¿no? No, sí, estaba dos dos, Nunca me gustó Y realmente. luego tenía otro que se llamaba DNA2, que en ese de DNA2 había un monito que era el Mega Playboy, así se llamaba. Que cuando entraba en una fase de poder, se parecía un Saiyajin, o sea, se convertía en Super Saiyajin. Básicamente era un Saiyajin que ni le hagamos el cuento. Ahora entiendo por qué. Sí, pues era de su compa. Y fíjate que, siendo muy, muy objetivos, o sea, sin Dragon Ball, sin Toriyama, no habría One Piece, no habría Naruto, no habría One Punch Man. O sea, todo ese género shonen. Como lo conocemos ahorita, o sea, ese género de peleas shonen, de ir escalando, de la escalabilidad de enemigos, etcétera, yo creo que no hubiera sido tan popular sin Toriyama, ¿eh? Yo opino lo mismo. Y por ello te podría decir, bueno, también estaba Saint Seiya, ¿no? Pero Saint Seiya era otra cosa. O sea, era una. La verdad, de repente, me acuerdo que cuando era más chavillo. Decíamos de repente entre los cuates, pues, ¿quién ganaría, Seiya o Goku? Pero no hay forma de compararlos, ¿no? No sé, a mí, mira, es que a mí me tocó el boom de ambos, ¿eh? Y te puedo decir que el boom de los Caballeros del Zodíaco no se compara ni por error al de Dragon Ball. Es un muy buen punto. No, no es tan grande, ¿no? Como el que tuvo Dragon Ball. A pesar de que también tiene chorro mil mangas y aficionados y demás, estuve bien también, digo así, dentro de pues, pues, como dices, ¿no? Elogías ahí en redes sociales de Toriyama. Pues varios, o sea, personas de otros lados, reposteando fotos de pues muchas cosas que, por ejemplo, aquí teníamos en México que dices, bueno, o sea, más o menos lo entiendes, ¿no? O sea, taquerías que les ponían el Goku. Hay una foto que me quedé de, ¿en serio? No, no, digo, creo que me enteré, ya se me había olvidado, que en el ayuntamiento de Coahuila, transmitieron, si de ven a la pelea de que era Goku contra un dude, Jihan, creo que ni sé quién era ese dude, para verlo en pantalla gigante ahí en la plaza del Ayuntamiento de Coahuila. Sí, es cierto, porque eso fue hace como 2, 3 años antes de la pandemia, creo, o durante la pandemia, no, antes de la pandemia. Fue una iniciativa de ahí del presidente municipal o alcalde de Coahuila, porque todo el mundo estaba, o sea, los que estaban siguiendo Dragon Ball Super en japonés, subtitulada, que fíjate, es otra cosa, que cómo cambió el mundo. Porque ahora con Crunchyroll está el simulcast. O sea, se emite simultáneamente en Japón y en otros países con subtitulaje en diferentes idiomas. Entonces, se transmitió literalmente en vivo, como si hubiera sido ver la pelea de Julio César Chávez contra alguien, ¿no? Iba a decir Canelo contra Bulto, no sé cuánto. Nada que Goku contra Jihan. Ajá, ajá, exactamente. Sí. Y todo el mundo fue la locura, ¿no? Eso sí, creo que a Crunchyroll le gustó mucho porque básicamente estaban lucrando con su contenido, ¿no? Pero... Bueno, fue gratuito el evento, así que Crunchyroll no podía decir nada. No. Sí, a lo mejor se quejaron porque fue como publicidad para el presidente municipal, no sé, ¿no? Pero... 100%, sabemos que es con esa idea, pero no estaban lucrando. No, sí, exacto, esos huequillos legales, pero es una locura, o sea, en México, o sea, de veras nos gusta mucho Dragon Ball. Y yo digo que, o sea, sí, digo, aquí lo decimos en México, claro, porque lo tenemos cerca, pero, dude, en todos lados, El homenaje, o sea, el dibujo ha sido homenaje a Toriyama más, o sea, del artista que menos me hubiera imaginado que iba a hacer un tributo a Toriyama fue de Milo Manara. No lo veo tan descabellado. ¿En serio? Sí, no. A ver. No sé, ¿cómo? Mira, conocí al dude, bueno, no es como que yo le haya hablado, pero lo vi en vivo, es todo raro, el pervertido ese, y Toriyama era medio horny también. Sí, lo entiendo, I get it. Sí, hizo un Goku a su estilo, o sea, no creas que así, no sé. El estilo de Toriyama, no. Ajá, sí, no, o sea, hizo un Goku así muy bonito, trazado a lápiz, rápido, así, bueno, a tinta, y pues sí, o sea, recordando a Akira Toriyama, dije, órale, o sea, Milo Manara, wow, ¿no? Te digo que todo, pero sobre todo, insisto, más bien es artistas. Artistas que fueron muy, muy influenciados por el manga y el anime de Toriyama. Jorge Jiménez, hay una página que hizo una vez para, creo que fue para Justice League o para un cómic de Superman, no recuerdo en cuál, donde básicamente está Jonathan Kent, a punto de dar un golpe a un enemigo. Es un dibujo a toda página. Y atrás de él está Superman, está su papá. Y o sea, es exactamente la misma pose que Gohan herido echando el Kamehameha y su papá como fantasma echando el Kamehameha. Oh, damn. Y le preguntaron a Jorge, oye, y eso fue mucho antes de que falleciera Toriyama. Le preguntaron a Jorge, oye, es que esto se parece a Goku y Gohan. Y dice, sí, es totalmente eso. Amo a Dragon Ball. Y si tú ves su arte de Jorge Jiménez en Superman, sobre todo en Justice League, holy shit, man, o sea, de veras el señor le gustaba mucho Dragon Ball. Te puedo asegurar que, o sea, digo, y ahorita estoy así rápidamente scrolleando así más y más gente, y es de manches, o sea, de veras, la cantidad de gente que amaba el trabajo de Toriyama, que creció viendo el trabajo de Toriyama. No sé, te digo, no creo volver a ver algo así. Pues mira, hasta yo que no soy dibujante y todo eso, cuando quise así hacer mis pininos, que quería dibujar cosas y así, eran los personajes que mejor me salían, los que se parecían a Goku. Dude, o sea, incluso quienes no eran dibujantes, o sea, quienes dibujaron nada más de repente por pasar el rato, por divertirse, hasta yo dibujé cosas de Dragon Ball, por supuesto, los dos me salían. Chorro mil de gente, o sea, gente que no se dedica propiamente a la ilustración para storytelling o algo así, es súper aficionada a Dragon Ball. O sea, tú sabes que yo tengo una amiga que es tatuadora, ¿quieres que te diga cuántos tatuajes tuvo que hacer Dragon Ball en su vida? Órale, me imagino. Bueno, me acuerdo que una vez, cuando me estaba tatuando una vez, estás ahí como por lo menos casi una hora, ¿no? Pues para entretenerme, ahí estaba checando unos catálogos que tenía. Sí, de su trabajo, ¿no? Me acuerdo muy, ahorita digo con lo de Toriyama, me acordé mucho de uno. Y dije, no, es que qué ñoñada, pero estaba muy padre. Eran las esferas del dragón. Oh, qué padre. Así acomodadas, que creo que era una escena, no sé si de un intro o de un outro. Perdón. De Dragon Ball, ¿no? De Dragon Ball Z. Uh-huh. Estaban todas acomodaditas. Creo que es de Dragon Ball, sí. Sí, como en un en un cojincito, ese lo tenía y lo había tatuado en alguien, ¿no? Se veía muy padre, y dice, no, es cañoñada, ¿no? Este me acordé, obviamente, me acuerdo, conforme ha pasado el día, me he estado acordando de muchas cosas de mis recuerdos acerca de Toriyama y de Dragon Ball. Es que también a mi hermano y a mí nos tocó Dragon Ball, sobre todo Dragon Ball Z, en la época en donde lo que nos solía anime lo comprábamos. Oh, sí. Y en VHS, sí, super bootleg, ¿no? O sea, se veía a veces re feo, pero. Ah, no se veía bien, ¿eh? Pero había unos que otros que. Y pues, bueno, obviamente conocimos cosas muy padres así. Otras que uno dice, ¿por qué compré esto? Es normal. Pero hasta con eso, ¿no? O sea, si no hubiéramos tenido pues algo como Dragon Ball, como que no hubiéramos sido tan receptivos a buscar y aceptar más cosas de manga y anime. Totalmente de acuerdo. No sé si tú compartas la opinión, pero creo que, o sea, si bien ya teníamos aquí en México, sobre todo en México, creo que en Estados Unidos les llegó más tarde. Si aquí en México ya teníamos como cierta preferencia o predilección, no puedo decirle cultura porque la verdad creo que no lo era todavía, por las animaciones japonesas, que no conocíamos ni el término ni anime ni manga, ¿no? Te hablo de los 80s. Tú estabas muy pequeño, pero pues tú te acuerdas que, no sé, para los finales de los 80s, pues ya habías visto Robotech o Mazinger, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto también es de lo que trataba de hacer un de cuál habrá sido el primer anime que vi en mi vida, sin saber que era anime, pero sin saber que era como que de japoneses, fue Mazinger. Mazinger Z, ok. Sí. O sea, inmediatamente yo sabía, esto es de japoneses, esto es de no. Mazinger, japonés. He-Man, no japonés. Robotech, japonés, que en realidad no era, bueno, sí, pero no. Sí. Thundercats, no japonés. Y así, o sea, Heidi, japonés. Remy, japonés. No sabía que era anime, no tenía el nombre, pero sabía que era japonés, sabía que era distinto. Exacto. Y te digo, ya teníamos como esa costumbre de ver eso en televisión, ¿no? O sea, Remy, Heidi, Candy Candy. Y eran historias más desafiantes, siendo muy honestos, que las. O sea, eran historias incluso serializadas, ¿no? Sí, claro. Que un, por ejemplo, no sé, Pato Aventuras o no sé, He-Man incluso, o sea, que era siempre era episódico, o sea, muy rara vez hacían referencia a continuidad de otras cosas, ¿no? Sí, quizá lo más parecido si eran, por ejemplo, los Thundercats. Y eso en su segunda fase, ¿eh? Después de Sí, la primera derrota de Munra, ¿no? la primera como que era más. Sí, la segunda cuando ya llegan los Lunatax y cuando encontraron a los otros tonderianos que hicieron Thundercats también. Ahí ya había continuidad, pero ya se sentía como. Es más, se sentía como un anime. Es lo que te iba a decir, que yo. Es ahí donde yo estaba confundido de mi niño, ¿no? De si eso no es, resulta que no era claro, pero bueno. Exacto. Y pero te digo, ya tenemos como esa acercamiento a. Pero así bien, bien, bien, que hablemos de un boom del manga, el anime, etcétera. Pues yo creo que es de Dragon Ball para acá. Yo lo siento de Dragon Ball, de la última fase de Dragon Ball, que es cuando se da ese salto de cuando es de niño ya como a que más adolescente, que sí fue un holy fuck, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, es cuando cambió la historia, cambió el rumbo que tenía la historia de Dragon Ball, dio un giro enorme, o sea, cuando creció, que eso también era raro, ver a los personajes crecer no era común. Yo no me acuerdo de otro ejemplo. Remy al final, ¿no? Pero al final. Pero exacto, pero lo ves al final, o sea, al final, durante toda la jornada lo ves como un niño, igual a Bell y Sebastian, ¿no? Por ejemplo, a Gigi. Bueno, que Gigi era un trauma para mí, pero bueno. Oye, sí, eso fue una fregadera, perdón. Holy fuck, o sea. A corazón, mucha gente de mi generación está terapia, pero bueno. Tienen trust issues, ¿eh? Sí, claro, o sea. Ahorita regresamos a Goku y a Toriyama, pero en GG hay un punto en la historia en el que se muere. Y dije, no, ¿cómo? Ya íbamos acá, o sea, ya su misión, lo que tenía que hacer en la vida, ya lo iba a lograr. Y se murió, le atropelló un camión. Y yo, what the fuck? Sí. Y te digo, y todo eso, por ejemplo, ya en Dragon Ball, cuando, como bien dices, cuando ya da ese brinco, que ya, incluso ya es la voz de Mario Castañeda como Goku, ahí cambiaron las cosas radicalmente. Yo, bueno, yo te diría que incluso un poquito antes, pero, o sea, el cambio fuerte fue ahí. Pero la pelea contra el primer Picoro, contra Picoro Daimaku, dices, ah, caray. Sí, porque ya se sentía en serio, ¿no? Ya se sentía que peleábamos en serio, ya no eran tan chistosas las peleas, ¿no? Sí, no, es más, o sea, ni siquiera Tao Pai Pai, que era un asesino y que se lo... No la sentías tan en serio. Exacto, a Picoro Daimaku sí era de, este es el diablo, ¿no? Porque eso te lo vendían que era el diablo. Resulta que era extraterrestre, pero bueno. Sí, exacto. Y ya cuando sale Picoro, que también ese personaje, o sea, Picoro, o sea, Goku, sí, claro, pero Picoro es el señor Picoro. Te voy a decir que también es lo que estuve viendo. Sí, mucha gente, obviamente todos reconocemos a Goku y lo queremos y amamos. De muy pocos es su personaje favorito de Dragon Ball. Muchos se van por los otros. Obviamente Piccolo, Vegeta tiene una enorme base de fans, por lo que veo, Trunks. Trunks, ¿cómo no? ¿Quién no quería ser cool como Trunks de repente, no? Yo quería ser cool como Trunks. La chamarra, el cabello, la actitud, ¿no? La espada. No, la espada. Nadie tenía espada más que él. Lo hacía todavía más asombroso, ¿no? Bulma, tiene un montón de fans, Bulma. Oh, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Y yo sé el estereotipo del, pues el enemigo que se te hace tu cuate, sé que es Vegeta, pero Piccolo empezó con eso, y no nada más se hizo el cuate de Goku, se hizo el papá de su hijo. Básicamente es el papá de Gohan, díganme lo que me quieran decir, ¿no? Sí, que Goku no era tan mal padre, no, pero sí era medio desobligado, y después sí. Se muere, cabrón. Sí. Perdón, Sí, y, siento que se muere así como que, ay, como que andar cuidando a este hijo de la fregada que soy yo, no, a lo mejor ya me muero, ¿no? Luego también, deja embarazada a Milk, nace Goten y él seguía muerto, ¿no? Sí, es así como que Goku, en fin. Así que, por eso me cae bien Piccolo, aparte era raro y oso. Otra cosa que se vio más, obviamente, se vio más bien en Dragon Ball Z que en otros lados, y no se vio tanto lo que a mí me tocó. Tengo entendido que ya después se vio más. Es que cada personaje tenía su técnica pues, muy propia, que cada quien que hablaba muy mucho de ellos, ¿no? O sea, todos conocemos el Kamehameha, por supuesto, pero Piccolo con su vaca con sapo. Claro, Vegeta el Big Bang Attack. Siempre voy a decir que hay una gran injusticia en Dragon Ball Z. El que inventó una de las mejores técnicas más letales que podía existir de los guerreros Z y que nadie le dio. Cuando todos debían estar de rodillas, Tonhon Balls on Krillin por el Kien-san. Oh, claro, y más de uno lo usa después, ¿eh? Exacto, porque resulta que no era. O sea, era básicamente una sierra de energía que podías dirigir y nadie le dio las gracias, ¿eh? Sí, nada más porque era el humano más X, ¿no? Que se supone que Krillin es el humano más poderoso de la Tierra. Sí, sí, sí. O sea, ya después de todo, sí. Pero nadie le dio las gracias. Y esa técnica, para mí se me hacía la onda, ¿eh? Hasta Cell llegó a ocupar, ¿te acuerdas? Hasta Cell llegó a ocupar para cortar colas. Ajá, sí, cierto. que me acuerdo. Gohan no tenía una técnica propia, ¿no? Sí, sí, tenía una, no me acuerdo cómo. Era una... Mazenko, ya me acordé. No copiado, pero era inspirado en un ataque de Piccolo. Y con, toda, con eso. Con toda la razón del mundo, pues es su papá básicamente, ¿no? Y es su papá quien lo entrenó, quien le enseñó cómo ser hombre, carajo. Cuando, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Cuando pelean Gohan con Cell, ¿te acuerdas? Que le hacen su traje y él pide que le hagan un traje como el de Picor. Sí, hoy sí, claro. Y sí, pues cómo no, ¿no? Pues sí es del señor Picor, ¿no? Ah, Dios. Buenísimo todo eso. Ya Dragon Ball GT ya no estuvo tan bueno. Sí, ahí ya Toriyama pues ya se despegó más del proyecto. Él ya no quería. Les hizo diseños, les hizo como que el pitch de la idea de Dragon Ball GT. Pero ya después regresó. O sea, él mismo dijo, oye, pues me gustaría hacer más cosas. Fue cuando regresó con la batalla de los dioses. Y ya no hizo, si bien ya no hacía el manga como tal, que es el manga de Dragon Ball Super, pues sí se encontró a un fan que literalmente ahorita en su Twitter, este Toyotaro lo dijo: yo empecé a dibujar porque quería que el señor Toriyama me alabara. Y se convirtió en básicamente el heredero del legado de Toriyama, porque él ha continuado el manga. De hecho, aunque los tomos de manga más recientes dicen historia Akira Toriyama, manga Toyotaro, la realidad es que muchas de las últimas ideas ya son más de Toyotaro, que siempre, o sea, ha tenido tuvo el acercamiento con Toriyama de decirle: quiero hacer esto, ¿cómo ves? Ah, está bien, pero ya la historia es más hacia más él. O sea, me da la impresión que le fue cediendo un poquito más, cada vez más control, como para que, pues, tú también, ya date vuelo, ¿no? Ya no nada más seas el que dibuja mi historia, hazte un mangaka completo. Oh, eso está bien padre. Sí. Y la verdad es que, honestamente, el dibujo de Toyotaro, te puedo decir que es bastante bueno. Y sí, o sea, evidentemente se parece a Toriyama, porque es la intención de que el manga se siga pareciendo, siga viéndose como Dragon Ball, pero ya su estilo, algunos encuadres, secuencias, etcétera, siguen sabiendo Dragon Ball, pero ya es el estilo de Toyotaro, 100%. Ok, eso sí estuvo bonito. Oh, sí. Ay, mi hermano, pues llevamos ya 40 minutos hablando de Toriyama y Dragon Ball. Creo que ni siquiera vale la pena. La siguiente semana les decimos qué onda con otras cosas. ¿Medio tiempo? Medio tiempo, pero antes de medio tiempo tengo una pues sorpresa, una como pues dinámica especial que van a escuchar aquí en vivo y que le voy a mostrar a mi hermano, porque un amigo escucha del café, Juan Pablo, Nevado Núñez, que nos mandó algo, una misteriosa caja, y nos pidió, me pidió específicamente: no seas mala onda, ábranlo cuando estén los dos grabando el programa y vean qué onda. Y yo así de, ok, entonces confío en él. Hay una historia muy bonita de otro obsequio que alguna vez me hizo, así que confío en él. O sea, no es una bomba, no es Anthrax, no es nada de eso, ¿no? O sea, pero bueno, para ustedes va a ser totalmente, ¿cómo decirlo? Invisible, pero voy a mover un poquito para mostrarle una camarita a mi hermano, y espérenme un segundito. Ahí te voy, carnal. Y deja, voy por el cúter porque no lo encuentro, espérame. Bueno, mientras, no sé, les platico. Hoy comí atún. Todo pachón. ¿Cómo están estando del atún? Mande. Estoy entreteniendo a los escuchas, no te preocupes. Ah, sí. Ok. Aquí vamos. Voy a mostrar aquí la camarita. Ok, pues a ver, creo que sí se ve. Ahí está la misteriosa caja. Ahí está bien. Exacto. Ahorita vamos a ver, pues la voy a ir abriendo. En lo que la abro, tú platícales algo. Y voy sacando qué es, ¿va? Estaba diciendo a los escuchas que nunca pensé decir esto, pero creo que el atún me empieza a aburrir. Después de muchos, muchos años donde yo era fan del atún. Qué feo, pero parece que todas las cosas se acaban. Incluso desde niño yo tragaba atún y era feliz. Pero el atún se aburre. No, tú cállate. O sea, ¿en serio podías comer atún diario? No, diario, pero 2-3 veces por semana, sin bronca, ¿eh? A mí lo que no me aburre es el arroz. Bueno, es que eres una persona normal. Si te empezara a aburrir el arroz, te diría: ay, ya te reemplazó un réplica o algo así, en fin. Por alguna histórica razón, estoy escribiendo aquí para la audiencia. La caja dice McFarland Toys. ¡Ja! No sé si sea, pero tal vez esté reciclando la caja, pero dice McFarland Toys. Ok. Ahí ya la estoy abriendo. Debimos haber grabado esto porque, tío, se ve el estudio ñoño de mi hermano, como no tienen idea. Sí, la bronca es que grabar en video y en vivo está cañón. O sea, grabar el audio, sí. Tengo entendido que es mucho de ensayo y error, cosa que nunca hacemos, así que pues fuck it. Bueno, mira, vienen varias cosas. Ok. Viene un sobre negro que dice Star Wars 40 aniversario. Okay. aquí viene una nota. A ver. Dice, felicidades Carmix y... ¿Cómo me puso? ¡Mi ratita! Una ratita, dibujó una ratita. Ah. Ok, pues lo voy a leer, ¿va? Échalo. Dice, hola estimados Carmix y Mutarrata del Yermo. A través de la presente les mando un fuerte abrazo por sus cumpleaños. Del tuyo también ya pasó hace un poquito, pero sí. Y asimismo, adjunto unas pequeñas presentes que son una muestra de mi cariño y estima para ustedes y su programa. ¡Wow, wow! Gracias, Juan Pablo. Bien. Sí, de veras que sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Parece que fue ayer cuando empecé a escucharlos y quedé enganchado desde el minuto uno. Ahora es una cita semanal, tomar una tacita de café comiquero. ¡Oh! ¿Cómo dar gracias a quien comparte a manos llenas sus experiencias y su entusiasmo a este maravilloso mundo que es el cómic? Aún así, gracias, muchas gracias. Sigan adelante, seguro a más de uno le hacen el día, la semana, o le tienden una mano metafórica en su momento de más oscuridad. Oh my God. Me lo he pasado chillando todo el día y todavía voy a chillar más, ¿eh? Sin más, me despido y esperando como siempre la siguiente taza de café comiquero. Atentamente, JP. Dude. Híjole, gracias. Gracias totales. No sé qué más decirte. Este que fue un día tan oscuro, este fue lo que me lo iluminó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y digo, no sé, ahorita todo el contenido no tengo idea, pero, dude, o sea, ya con una carta, o sea, tener una carta, una postal, algo con este mensaje es, uf, gracias totales. Y lo voy a compartir fotitos y todo eso y para que vean después qué es, pero, I don't know, dude. Sí, es, desconozco cómo se pueda denominar esta sensación, este sentimiento. Vaya, pero pues bueno, pues vamos a un pequeño break, un pequeño descansito, un cortecito con recomendación musical. Ahorita platicamos del tema de la semana y, desde luego, descanse en paz, Akira Toriyama. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta breve pausa. Esta vez nos dimos recomendación musical, como que... Dude, escuchen los openings de Dragon Ball. Sí, no. Eso no hicimos hoy. Sí, honestamente, no había mood para otra cosa, ¿eh? Sí, no, sí. Desde el Chala, Head Chala, Ángeles Fuimos. O sea, los de GT también son bonitos. Sé que no son como lo más vinculado a Toriyama porque pues no fue tan su obra, pero también les gustaba, también estaban padres. Oye, el intro de de Dragon Ball, la primera serie, es buenísimo. ¿Eh? Sí, cómo no. En fin. Por cierto, como vieron, o más bien, como escucharon, que tuvimos la apertura de este... regalo tan padre, no sé ni cómo decirlo, de Juan Pablo, escucha del programa que dije, wow, comentarles rapidísimo, porque voy a poner fotitos después en las redes sociales del café para que vean que vean qué fue lo que nos mandó, que dije, wow. Venían varias cositas, venía una litografía de los 40, del 40 aniversario de Star Wars, que era la escena donde Luke va a destruir la Estrella de la Muerte, ¿no? Lo va persiguiendo Vader. Sí, está padrísima, por cierto. También por ahí venía una medalla o pin, ¿no? Algo así también de Star Wars, muy bonita. Venía pues el dios de los lagartos, ¿no? Y sí, venía una estatuita con The Son of God, Sela. Exacto, preciosa, ya verán a qué me refiero. También en ese paquete de comprar nos mandó dos libritos, que son de Neil Gaiman. Uno es... un libro ilustrado, no es un cómic, es un libro ilustrado, que es basado en un speech que dio Neil Gaiman acerca de hacer arte, y lo ilustra Chris Riddle. Y también otro libro que es una recopilación de historias cortas, se llama Neil Gaiman Readers, Selected Fictions, que eso no lo habíamos visto cuando lo platicamos, que lo estábamos viendo aquí a distancia. Está autografiado por Neil Gaiman, carnal. Damn it, fucking shit. O sea, lo abrí y dije, ¿what? Ok. No lo veía venir eso. Que guau. Y también dentro de lo que nos mandó, una cajota, ¿verdad, carnal? Cajísima, por cierto. Una cajísima que dije, ¿qué onda? Y es es una figura de Bandai. Dije, wow, está enorme. ¿Pero qué figura es, carnal? Es Kiryu Mechagodzilla, y digo, para empezar está genial, por supuesto, y digo, se ve ahí que el buen Juan Pablo en algún momento escuchó mis Nonsensical Rambles, acerca de lo mucho que me gusta esa película de, perdón, Godzilla Against Mechagodzilla de la era Millennium de Godzilla. Que, como digo, opinión siquiera medio controversial, pero es que es mi versión de Mechagodzilla favorita y es una de mis peleas de kaiju favoritas. Le digo a mi hermano que lo único que les faltó fue agarrarse con un tubo, o sea, no, padrísimo. Y yo sé que la gente tiene muchísimo cariño al diseño original de Mechagodzilla y al segundo Mechagodzilla de Lara Heisei, porque pues imagínate, fue la última película que tuvo un score original de Akira Ifukube, el compositor original de la película de Godzilla. Así que hay muchas, o sea, entiendo que no la gente de repente no tenga mucho aprecio por Kiryu, pero eso es el mejor diseño y quien le dio mucho sabor a todo lo de Mechagodzilla. O sea, nuestra respuesta para tratar de pelearle al dios es primordial, que no exactamente pudimos, y utilizamos al cadáver del primer Godzilla para ello, y así nos fue. No, holy shit. Y está increíble el diseño. O sea, visualmente es. Coincido contigo, es el más. O sea, que más se parece a Mechagodzilla, pero que tiene esa sensación de alta tecnología, ¿no? Sí. Mi hermano y yo siempre bromeamos al respecto de que es el Mechagodzilla Evangelion. Pues sí, más o menos. Hasta había unas tomas, come on, en esa película, ¿no? O sea, había unas tomas donde se quedaba estático a contraluz con el sol, en el ocaso. Y dices, ¡ah! Eso se parece a Evangelion. Yo he visto Evangelion episodio 2 cuando Shinji dice, no me acuerdo el nombre del ángel, no me acuerdo de ninguno de ellos, ustedes disculparán, pero de que es uno con tentáculos y que le pica ahí el núcleo. Y ahí dice que se le acaba la energía al desgraciado y ahí se queda. Me acuerdo mucho de esa escena, ¿no? Exactamente, estaba igualita. Y fíjate, ahora que lo mencionas, creo que no hay mucho amor por el Mechagodzilla que salió en Godzilla contra Kong, ¿eh? No, desgraciadamente, no es mal Mechagodzilla. La verdad es que no es malo. Le faltaba un poco de relleno, pero no es malo. Sí. O sea, utilitariamente creo que tiene mucho sentido su diseño, ¿no? Claro, 100%. Pero es que a veces eso es lo. Ay, no sé. Lo digo a cada rato, ¿no? No todo tiene que ser. O sea, es una película de un Godzilla contra Monkey. No tienes que ser realista. El diseño bien podía ser. Hay que ser sinceros. O sea, ¿por qué la humanidad iba a crear un robot gigante que se pareciera a Godzilla para pelear, para darse de manazos y empujones con él? No hace ningún sentido, pero es asombroso. Entonces, si ya tienes ese concepto tan baboso, pues haz un diseño acá, no sé. No sé. Go Apeshit, ¿no? Sí, no, no es malo el diseño para nada, pero como que sí está muy cimentado en algo que podríamos ver en la realidad. No está mal, estoy seguro que tiene sus fans, pero, no sé. Siento que le quita algo. No sé, a veces también da como que siento que les dio frío después de cosas como Pacific Rim, ¿no? Uy, ¿sabes qué? Es que también son unos zapatos muy difíciles de llenar, ¿eh? Sí, es que esa para que veas es Unapologetic fun, ¿no? O sea, y Memito lo sabía, ¿no? Sí, o sea, que tiene algo de sentido que un robot gigante, que por cierto, agarrarnos a golpes con los monstruos gigantes, lo más estúpido del mundo, agarre un buque de carga y le dé de trancazos al monstruo gigante con eso, ¿tiene sentido? No, es asombroso, 1000%. Y Memo lo sabía, ¿no? Pero bueno, no les faltó un poquillo ahí. A ver, ahora en esta de Godzilla y Kong, no sé cómo se llame, se le pueda decir, pero a ver qué pasa, ¿no? Es que es algo del imperio no sé qué, ¿no? Ajá, el imperio perdido. Ataca o algo así. No sé, ahora tiene Kong tiene Monkey ahora tiene un guante, ¿no? Pero Es que algo le tienen que poner para poder competir. Me enteré que en la serie esa que está saliendo de Godzilla contra Kong contra la Justice League. ah, okay. Para que Kong pudiera darle pues, algo de guerra a Godzilla, le dieron un anillo de Green Lantern. Okay. Mira, that's fucking awesome, pero pues sí te habla del alcance de Monkey, ¿no? Pero mira, me gustó la reacción que tuviste. Primero te reíste, después dijiste es fucking awesome. Totalmente de acuerdo. Okay. Ok, y ahí te voy antes de empezar con el review de la semana. ¿Qué anillo le quedaría a Godzilla? ¿Qué anillo le quedaría a Godzilla? Yo digo que hay dos, pero en particular siento que hay uno que sí es el que le quedaría a Godzilla particularmente. Honestamente, yo creo que el amarillo. Yo siento que no, ¿eh? El amarillo sería para King Ghidorah. No lo había pensado. Pero hasta el color, ¿no? Sí, es cierto. Y ¿Pero qué, aparte. Godzilla el azul? No creo, ¿sí? No, no, el rojo. Oh, man, dude. Es Ese la sería el Shin furia, tío. Gojira, dude. No, ese es negro. Ah, sí, porque ese es tan... Oh, sí. Fucking monster, Parece que ya. esa cosa parece que está muerta. No, Godzilla, la furia desencadenada de la naturaleza resentida contra la humanidad, por supuesto que debería ser el rojo. Tiene mucho sentido, ¿eh? Y tienes razón, King Ghidorah tendría que ser el amarillo. Yo digo. Y que Mothra el azul, tal vez, ¿no? Quizá Mothra el azul, sí, ok. Iba a decir Jet Jaguar, pero sí, Mothra mejor. Rodan el naranja for shits and giggles, no sé. ¿Por qué? Porque no quedó. Te quedó este. Bueno, pues ya qué. Ándale, sí. Digo, alguien que podría decir que Mothra el rosita, pero nada, nada más porque es niña, ¿no? No, no sé. No, no, no. Es nuestra polilla protectora en la tierra. Denos un mejor monstruo. En fin, ni modo. Es lo que había, ¿no? Es lo que había. No podemos ponernos exigentes. Pero bueno, pues sí, o sea, eso es lo queríamos que platicar aquí en la grabación. La verdad, muchas Sí. gracias, Juan Pablo, porque, wow, ¿qué te puedo decir? Era un día Negro y triste, feo. Sí. sí. Na nada compensa la partida del buen Toriyama. Y sobre todo, pues bueno, o sea, como dices, ¿no? Es recordar todo lo maravilloso que fue Dragon Ball para tantas generaciones. Pero sí, como que ese sentido de duelo se levantó un poquito más el espíritu gracias a este hermoso detalle, la verdad. De veras que sí me hizo la noche y lo necesitaba, ¿eh? De veras que sí lo necesitaba. Ya, me too. Pues arranquemos con el review de esta semana, carnal, a lo que nos truje, chencha. Holy fucking shit. Yo tenía muchas ganas de hablar de este cómic desde que salió. Bueno, no, desde que leí el primer número. Lo mencioné el segmento pasado. Soy gran fan de la fantasía. Voy a ser súper honesto. Me había alejado mucho, mucho de la fantasía desde. Pues, honestamente, desde Game of Thrones, porque realmente no le puedes decir totalmente fantasía. Es como que political fantasy, no sé cómo decirle. Dark Fantasy la han llamado últimamente. Ah, quizá por ahí vaya. Pero una vez más, está tan cimentada en la realidad. Y esa es la idea. O sea, por ejemplo, ahí no le puedes criticar nada al buen Jorgito Martínez, porque la idea es que esté pues anclada a una realidad oscura y fea y cochina como la nuestra. No dices, ok, o sea, es otro tipo de esto. Y de ahí la verdad es que dije, no, ya, como que tuve mucho de fantasía, ya estuvo, así lo dejamos. Llegó Nicholas Sims con sus condenados libros y dije, ok, esto es lo mío otra vez, ¿no? Y Y que llegaste a justo ellos por cuando estaba. Barbaric, ¿no? Barbaric es, yo creo que un caso un poquito aparte, porque es como que la fantasía de tipo Conan, pues. Que ese es más Mayali, la verdad. Sí, exactamente. Y pues es más con insisto, ¿no? Lo que nos gusta aquí en México, que son los bárbaros musculosos, paños menores, ya saben, ¿no? Cómo somos. Y justamente cuando estaba leyendo Bloody Rose. Fue cuando el segundo libro de Nicholas Sims fue cuando salió este cómic de Hunger and the Dusk. Qué curioso. Sí. Y lo había anunciado este J. Willow Wilson cuando tenía redes sociales, porque desde el asunto de la muerte de Kamala se alejó de las redes sociales y no ha regresado y no creo que regrese, ¿no? Yo creo que ella sabía perfectamente lo que iba a pasar. Así como que, ah, háganse bolas ustedes. Y cuando lo estaba anunciando, ella decía que estaba muy orgullosa de lo que había logrado con este libro, con ese título. Y dije, ok. Y anunció, obviamente, ponía ahí algunos diseños ahí del artista. El artista es Christian Wild Goose. No lo conocía, ¿eh? Es la primera vez que veo Yo su no lo trabajo. conocí y es un arte espectacular. Fantástico. Ahora sí que es fantástico. Sí, es espectacular. Yo me atrevería a decir que es de los mejores. Bueno, no, no es de los mejores. Yo creo que es el mejor artista de fantasía que he visto en siempre. Bueno, o Es muy sea que completo, ¿eh? O sea, es fantasía serializada en cómics. O sea, no, ya sé que está fraceta. Sí. Fantasía serializada en cómic. Y es que Es es un. muy completo, o sea, diseños de personajes, fondos, secuencias, narrativa. O sea, no sé si es señor, señorita, Chris, no sé, No, es Cristian. Christian, bueno, el señor Christian, francamente, es de los artistas más completos que he visto recientemente en cómic, ¿eh? Portada, las portadas son hermosas. Todo es buenísimo. Y por fin salió el Condenado Cómic el año pasado, ¿no? Y dije, después, lo hicieron como desde enero, creo, me parece, y salió hace unos, casi a mitad del año. Y dije, bueno, a ver, órale, vamos a darle una oportunidad. Y desde el primer número me enganchó. Obviamente, digo, a nivel de guión sabía que pues, J. Willow Wilson se la sabe, sabe cómo atraparte con personajes entrañables, sabe cómo, sabe mantener un ritmo muy bueno para que no te aburra. O sea, no tenía ninguna bronca por ahí. Del arte sabía que iba, o sea, yo cuando vi el diseño dije, ok, va a estar pachón y todo, pero no sabía qué, como que cuál iba a ser ese factor X que me hiciera atraparme por el cómic. Y ahí les va, The Hunger and the Dusk es la historia de, en un mundo fantástico, de una alianza entre humanos y orcos para enfrentarse a una cosa, otra amenaza, una raza de otras cosas que sin, ahora sí que solitos no pueden contra ellos. Entonces, pues tienen los orcos y los humanos tienen una confrontación pues ya de años y años, cientos de años, peleando básicamente por territorio. Territorio y que se traduce en recursos para la sobrevivencia de cada especie. Y es bien curioso porque algo que seguro también lo notaste, el humano, o sea, o la raza humana busca terrenos para cultivar. Sí. Y la raza orco no. La raza orco busca pastizales para su carne, para su ganado. Y sí, están en contrapunto de, es que es la misma tierra, sí, pero aquí voy a sembrar, sí, pero aquí eso es para que traguen mis vacas, ¿no? Sí, y como nadie quiere ceder, pues recorrimos a las espadas. Y fue, y es mucho, mucho tiempo de guerra, ¿no? Sí, son cientos de años. Y llega un momento en el que ya no pueden más. O sea, el mundo se está muriendo, me recuerda algo. Se está secando. Y los pastizales cada vez son menos, la tierra es menos labrable. Entonces, la pelea por los recursos se hace cada vez más encarnizada hasta que llegan unas criaturas a los que los conocen como Vangol, que son como elfotes. Como elfotes, elfos grandotes. Casi salvajes. De hecho, yo sabes, al principio cuando leí la primera vez el cómic dije, ¿son vampiros? O sea, como te lo presentaban, uno no se veían. Creo que fue hasta como el segundo número que empezamos a verlos ya. Fue el primero y al final, ¿eh? Ándale, sí. O sea, al principio eran unas figuras raras que estaban ahí y se me hacían más una... En inglés dice stuff of legend. O sea, como que eran cosas de leyenda, ¿no? Que estaban ahí y eran los cocos, ¿no? Y yo dije, ¿no serán vampiros? Y ya cuando voy viendo el diseño digo, ay, pues sí parecen vampiros. No lo son, pero sí parecían más animales que otra cosa. Sí, sí los veíamos utilizar armas, unas armas muy raras. Sí los veíamos utilizar perdón, vestimentas, pero la forma en la que se comportaban parecían animales. Pero son mucho más altos, más fuertes, son mucho más numerosos que los humanos y los orcos combinados. Entonces, solitos no iban a poder, tiene que haber una alianza. Y pues esas alianzas, me gusta cómo en este mundo se forjan las alianzas, ya sea mediante matrimonio, que este no va a ser el caso, o por lo menos no parece ser el caso al principio, o de entregar a una especie de, pues, rehén. Me encanta que conforme va pasando el tiempo, conforme vamos leyendo el cómic, vamos conociendo del mundo de Hunger and the Dusk. Lo que podemos ver es que, como dice mi hermano, los humanos se dedican más bien, son sedentarios, requieren sus tierras de labranza, viven en granjas, en ciudades, como los conocemos, lo que somos, ¿no? Mientras que los orcos son un pueblo seminomádico. Se me hizo una excelente decisión. Porque le das una razón muy clara de por qué son diferentes y pelean por lo mismo, ¿no? Sí. Y si nos, y dicen, oye, ¿cómo que un pueblo seminomádico? Dependiendo, no se crean, en la vida real existen, a la fecha existen tribus así. En las planicies de Asia Central, sobre todo, hay varios pueblos que durante ciertas épocas del año están en un lado, llegan los cambios de estaciones bruscos y se tienen que mudar a otro lado. Y así se la pasan, año con año. Eso es ser seminomádico. También, bueno, no sé, o sea, en otro, o sea, otro tenor, más o menos, pero también me suena un poco, y por la comparación obvia con Game of Thrones, como los Dothraki, ¿no? Sí, porque ellos tenían eso, ¿no? Que normalmente se la pasaban por ahí a lomos de caballo, pero que en cierta época del año, no me acuerdo bien exactamente por qué, iban a una ciudad. A Bad Sodrak, ajá. Exacto, para festivales y no sé qué, y como que ahí todos se reúnen. Parecido, exactamente. Y acá hay ciudades orco, ciudades orcos que honestamente están hermosas, o sea, son ciudades a toda regla, ¿no? Me encanta que esta J. Willow Wilson no se va por la fácil de hacer a los orcos bárbaros. Desde el... Sí los conocemos, o sea, las primeras escenas que vemos, que es... vemos que llegan los Bangoli, tanto a un grupo de orcos como a un grupo de humanos se los echan fácil. Pero los orcos nunca, o sea, realmente nunca los ves siendo barbáricos. Los vemos siendo personas. Sí, o sea, son conscientes, son pensantes, son... tienen sentimientos y vamos, la verdad tengo que decirlo, algunos son bastante bangables, ¿eh? Es lo que, fíjate que es exactamente el punto que iba, porque yo dije, bueno, ¿cuál va a ser el factor X de esto? Porque la historia está interesante, el arte está espectacular. Cuando me voy dando cuenta, cuando termina el número uno, yo me di cuenta de algo y dije, ok, mendiga J. Willow Wilson, esto es una historia de romance. Es una historia, exacto, tienes razón, con orcos. Es una historia de romance entre un muchacho que es líder de lo que se conoce como una fighting company, una compañía... regresando a Game of Thrones. ¿Se acuerdan de esos dudes que en la serie no hicieron nada, pero en los libros eran más importantes? ¿Te acuerdas de los Second Sons? Sí, la Golden Company. Eso, o sea, bandas grandotas de mercenarios, pero ellos son de las más chiquitas. Y su líder, Caltrum, pues es el... a quien le encargan, o sea, hacerse cargo de, pues, una especie de rehén que va a ser la, pues, los cimientos de esa alianza entre orcos y humanos. Le dan a su cuidado a una healer, a una curandera orca de nombre, le dicen de cariño, Tara, Gruaktar. Más bonito Tara, ¿no? Sí, Gruaktar Icemane. Me encantan los apellidos orcos, por cierto. Eso es muy World of Warcraft. Sí. Esos apellidos así, Icemane. Entonces dije, esto es muy World of Warcraft, cañón, ¿eh? Y cuando me he dado cuenta de, ok, es el romance entre este cuate y esta orca. Y que, bueno, no sé, también para entender esa alianza se me hace como... los Greyjoy, que le dieron a Tion a los Stark, sí, o sea, no estaba prisionero, pero pues es de ahí te lo dejo, ¿no? O sea, no estaba prisionero, pero todo el mundo le decía, eres prisionero, y él se sentía invitado de honor. Ándale, exacto. Aquí sí era más claro, incluso ella se puede ir si quiere. Sí, a cada rato, de hecho, cuando conocemos a esos personajes por fin, lo primero que vemos es que llegan los orcos comandados. Me encanta que cada orco, o sea, hay como que cuatro grandes clanes orcos. Y los Icemane, o sea, son liderados por el primo de Tara. Que me encantan los orcos porque son como los Shelbyvillanos de Shelbyville. O los norteños de Monterrey. ¿Por qué? Eso también se dice de los monterreyenos, ¿sabes? ¿Es en serio? Sí. Ok. No, no sé, I don't know why, no me preguntes por qué, pero... No sé, toda mi vida viviendo aquí en México no tenía idea de eso. Es que se casan con sus primos los orcos estos, ¿eh? Sí, igual que en Monterrey, igual que en Shelbyville, igual que en Sweet Home, Alabama, ¿no? Ah, bueno, ahí sí lo sabemos perfectamente, en el medio este estadounidense. Uf. Sí, así con música de los Creedence y Zarigüeyas y toda la onda, ¿no? Esos eran de Luisiana, ¿no? Ah, sí, cierto, bueno, es algo así. ¿Por qué Zarigüeyas? Me imagino hasta Zarigüeya tocando el banjo, no sé por qué. Bueno, sí, ok, ya te entiendo. Sí, claro, el bayú. Ok. ¿Te acuerdas de... bueno, ahorita regresamos a este, pero ¿te acuerdas de un especial de Preacher? Sí, oh, sí. De su familia de... Oh, my God. Más o menos, ok, ya. Sí. I get it. Ah, bueno, te decía, y este clan... la Norco, los Icemen, liderados por el Overlord. Me encanta ese título, Overlord. Awesome. Overlord Trot. Así como que, ay, su madre. Y pues es un orcote, o sea, de veras, si ves la diferencia de físicos entre orcos y humanos. Sí, no te metes con ellos. O sea, no, cualquier humano, sí, por más ponchado que esté y todo eso, no es tan fuerte como un orco promedio, ¿no? Sí, claro. Eso sí, el Overlord Trot es como que el Brad Pitt de los orcos, ¿eh? Ah, oh, sí, no, ¿cómo no? ¿Sabes qué es más? Le voy a cambiar el nombre a Chris Wild Goose, porque mira, si hay Iceman y todo esto, a Christian Ganso Salvaje. Y sí, o sea. Wild Goose, es lo que significa, a mí ni me digan. Me encanta que cómo diseñó a Trot, o sea, pues es un orco, es un hombre alto, fornido, mandíbula cuadrada, bien peinado. Dices, estos son los salvajes, te empiezas a dar cuenta de que no. Sí, no, no. De hecho, entre más avanza la historia, dices, creo que los que estamos más fregados somos los humanos, ¿no? Sí, a cada rato mencionan eso. O sea, vemos el viaje que emprenden la compañía de este Cal, The Last Man Standing. O sea, así conoce a su compañía. Dices, oh, ok. ¿Los qué podríamos decir? ¿Los últimos sobrevivientes, tal vez? Decir, o los últimos hombres en pie, le hubiera puesto un traductor de Game of Thrones o algo así. Ándale, sí, ándale, sí. Y ellos acá, o sea, cada rato las diferencias entre las culturas orca y humana son muy, muy canijas. En buena medida, Cal le dice, pues es que cada vez tenemos menos tierras para labrar, cada vez estamos más desperdigados, cada vez somos menos, no nos acordamos mucho de nuestra historia. Dices, holy shit. Ese es un gran punto. Y fíjate que por ahí me puse un poco a investigar acerca también de este cómic. Por ahí leí una entrevista para Screen Rant que hizo G. Willow Wilson, que dice que Chris y ella tuvieron la idea, o sea, hicieron toda una Biblia, ¿eh? O sea, hay toda una Biblia de world building de esto, así está súper planeado. Que dicen, algo que les facilitó la vida es justamente eso, que es un mundo en decadencia, un mundo que está perdiendo su cultura, que se está enfocando en sobrevivir. Y ya muchas de sus cosas y tradiciones, algunas no las recuerdan, no saben qué pasó, por eso los Bangles son un misterio. Y dice que eso les ha funcionado mucho porque les da como más libertad de, oye, queremos meter esto, oye, pero no habías hablado de esto, no te preocupes, es un mundo en decadencia, no se iban a acordar, ya se acordaron. Qué buen recurso, ¿eh? Dice que eso les ayudó muchísimo a avanzar mucho más rápido en el desarrollo de la historia. Porque sabes qué, es buen punto. Se mencionan arquitectura elfa, que nunca vemos elfos. Se mencionan antiguos caminos. Hijo, esto me suena que antiguos caminos subterráneos de los enanos, nunca vemos enanos, que por cierto, eso es 100% Dragon Age, ¿eh? ¿Really? Sí, dentro del mundo de Dragon Age existe una cosa que se llaman The Deep Roads, no sé cómo le hayan puesto aquí en español, pero eran los enanos en el mundo de Dragon Age vivían 100% bajo la tierra. Su gran imperio siempre fue un imperio subterráneo, pero que con el paso de los milenios se fue perdiendo, se fueron perdiendo esos caminos que conectaban sus grandes ciudades, los mundos subterráneos, los Deep Roads. ¿No había eso también algo parecido en Skyrim, carnal? Esos eran bueno, sí, técnicamente los dwarves, pero no eran, o sea, eran elfos, pero que les decían enanos porque los gigantes los veían enanitos, en fin. Ajá. Porque su tecnología. De hecho, me acuerdo mucho en Skyrim que era todo subterráneo y era muy. Era lo más steampunkish que había, ¿no? Sí, muy avanzados, pero esos eran más bien, o sea, les decían enanos, pero no eran enanos, eran elfos. Y honestamente, cuando vi que en este mundo había enanos, pero que ya estaban vacíos sus túneles y todo eso, pues sí pensé, no sé, en las minas de Moira. Yo De te Moria, juro, perdóname. hay un momento de la historia donde se ni modo, tengo que hablar de eso un poquito. Uno de los grandes misterios de la historia, que es algo que me gusta, que me han dejado muchos misterios, de ok, los bancos nos están atacando. Se supone que ellos llegaban en barcos, o sea, porque venían de otro continente. Y en eso, y pues realmente los pueblos costeros y las personas que estaban más cerca de la costa eran los que estaban en peligro. Y cuando se hace esta primera gran alianza de orcos y humanos, que se hace en medio de una pradera, donde hay una especie como de ceremonia para donde se da el cambio de custodia de Tara, de su primo Trot Iceman hacia Caltrum, el hijo cochino ese de los humanitos. Se hace en medio de una planicie, de una pradera, y aún así ahí los atacan los Bangles. Sí. Y ese es el gran misterio de cómo están llegando por acá, ¿no? Y el cómo llegan es a través de los antiguos caminos que dejaron los enanos. Y uno que estaba particularmente cerca de la cosa y me quedé de... Eso es algo que vi en Dragon Age hasta en Inquisition. ¿Cómo crees? 100%. Órale. Digo, me encanta. Yo no tengo ningún problema en que lo use, ¿no? Así como que... no sé, me gusta, en fin. Me encantaría preguntarles eso algún día a esta J. Willow Wilson o a Chris Ganso Salvaje, así de, ¿ustedes jugaban Dragon Age? Se me hace que el cristiano sí, ¿eh? Que ya me gustó Chris Ganso Salvaje. Chris Ganso Salvaje, aparte queda para el tipo de historia, ¿no? Sí, eso, totalmente. Digo, el número uno es pareciera que es más tranquilo, más, o sea, como que más de setting, de qué onda. Pero cuando llegamos a las escenas de acción, holy shit. Oh, man, no, sí, de veras, qué bien coreografiadas están, ¿eh? Sí, hay un momento que a la fecha me encanta, o sea, estaban pues, estos humanitos y estos orcos ahí pues, en su ceremonia ahí como para forjar su alianza y son atacados y el primero en reaccionar pues es el Overlord Throd y vemos que el desgraciado, o sea, es físicamente imponente, es muy hábil y tiene una espadota estilo Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy o Berserk. Y a mocha cabezas sin problema. Es de holy fuck. Y siendo que estos Bangles son fuertes. Son fuertes, son altos, son muy rápidos. Y lo que no había mencionado, o sea, el Overlord Throd y este Cal tienen historia pasada. Cuando Cal era más chavillo, se enfrentó a los orcos de Throd. No salió, o sea, no puedo decir que hayan ganado, pero... Para que el resto de su compañía pudiera escapar, Cal se quedó... No, nos dan a entender que se quedó en la retaguardia, solito, dando guerra al resto de los orcos hasta que su compañía se pusiera a salvo, ¿no? Sí, y sí, el Lord Throd lo respeta mucho por eso le encarga a su prima. ¿Qué, cómo se apellida Cal? Tiene un apellido ahí medio... de Battlechild. Que también es, cuando leí el por qué tiene ese apellido, dije, oh, eso está en Game of Thrones porque es un bastardo. Sí, no tiene realmente un apellido. Y a los bastardos de su zona le dicen Battlechild, dije, como decirle Snow o Stone, así, ¿no? ¿Stone? Sí, los Stone eran, ¿Stone eran tú? Esos eran de los Baratheon. ¿No eran esos? ¿Eran los Storm? No, sí. Sí, creo que sí eran Storm. Hay unos Stone. Hay unos que son Stone, ¿eh? Vete a saber de dónde. No me acuerdo de dónde. Pero sí, hay unos que... O sea, así como así es Jon Snow. O... ¿Cómo se llamaba Ramsay? ¿Bolton? ¿No? ¿Ramsay qué era? Snow. Ah, sí, también era del norte, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Ya me acordé. Pero, ¿quién se acuerda de Ramsay y Bolton? Pero bueno. Ni sus perros. No. Nos recordaron al día siguiente que hicieron popó y ya, ¿no? Pero, sí, Stone eran los de, lo busqué, Stone eran los de Bay, ¿los Arryn? Eran los Arryn, sí. Ah, mira, sabía que había unos Stone. Tienes toda la razón, yo no me acordaba, ¿eh? Es que te digo que le di un rewatch a Game of Thrones. Cuando andaba erizo porque ya no había cañaveral de dragones, me puse a ver Game of Thrones otra vez. Cuando andaba erizo. Sí, ya vine otra vez mi fix de novela con dragones. Sí, ¿verdad? Regresa este año. ¿Este año? ¿Cuándo? No sé, pero va a regresar. Ok. Pero bueno, back to The Hunger and the Dusk. Tras ese primer número y esa primera batalla, pues, o sea, que queda todavía más en claro que la intención del Overlord Throd, pues, tenía razón, de miren, entre los dos, apenas si pudimos contra este grupo de Bangle pelados, pues, más necesaria es esta alianza, pero queda muy como al aire de espero que esto vaya a funcionar. Exacto, sí. Y en el segundo número me encanta que tenemos una... O sea, están pues ya en una... En el viaje como tal, la compañía de Last Man Standing junto con Tara. Y yo dije, ok, este es un muy buen recurso de G. Willow Wilson porque la compañía no es como cinco pelados y ya, o sea, es mucha banda. Pero dice, por cierto, creo que debo presentártelos, ¿no? Y ya hace su bonita introducción de los personajes de quién es quién y dije, ok, esto es como el del D&D, ¿no? Sí, definitivo. Y también me gusta que habla mucho del personaje de Tara. Ella está comprometida a que esto funcione, así que Dice, no, pues ni modo de que me la pase aquí como que siendo la invitada de honor, pues tengo que conocer el resto de tus pelados, ¿no? Sí le presenta como que al grupo principal que tenemos que aprendernos, y los demás, pues hasta van montados acá en su. Tienen unas como bestias de carga que son como toritos lanudos, como jacks. Hasta le da, me encanta que hasta cómo le da vuelta y va a ver el resto de la compañía y todo. Era, para empezar, está muy bien dibujado. Quien pueda dibujar ese tipo de animales y que se sientan realistas es dificilísimo. Pero y aparte, digo, es. Como lo dices, ¿no? Es muy completo. Arte precioso, nos dice mucho de la personalidad de Tara. Bien pensada esa escena, ¿eh? Y ahí conocimos a un personaje que lo tienen que tener. Y yo dije, ok, ¿por qué lo tienen que tener? Y a lo mejor es medio intrascendente para algunos, pero a mí me gustó mucho, que es el bardo. Sef, es un bardo. Sef. Que su preocupación es de, ay. O sea, y es ayudó mucho a desarrollar también varios puntos del background de esta historia, porque su preocupación era de, pues yo canto canciones pues para animar a la banda, ¿no? Pero pues todas las canciones que me sé son contra orcos y ahora tenemos un orco aquí en medio, ¿qué hago, no? Y Calde, no, pues no te preocupes, ¿qué tal de esta canción? No, pues tiene una estrofa de un orco que vende huesos de humanos. Ah, chin. Y esta otra, no, pues también, que no sé qué. Se quedó, yo voy a tener que inventar canciones. Esos detallitos de información que te dicen mucho, ¿no? De cuánto tiempo tienen los humanos peleando, cuál es el grado de prejuicio que tienen los humanos contra los orcos, que toda su cultura popular está hecha para decirle el orco es asqueroso y debemos matarlo, ¿no? Exacto, y me encanta que, o sea, lo mantienen. Pues a lo mejor es como que el Spotify, ¿no? Que lo tienen que tener ahí, ¿no? O sea, para que los entretenga. Pero también creo que muy en el fondo entienden que esa destrucción de su mundo que se está viendo, o sea, ese desgaste de sus recursos naturales que los obliga a la sobrevivencia, también no debe ser el motivo para que olviden al 100% el tema de la cultura. Y tenerlo ahí como para al bardo para que cante, registre, sea quien esparza la voz de los hechos, etcétera, se vuelve súper importante, o sea, la historia, los storytellers se vuelven importantes. Y eso es algo muy que maneja mucho Neil Gaiman en sus obras, de que el storyteller es una figura clave para el desarrollo de cualquier sociedad, humana, no humana, dioses, semidioses, cosas arriba de los dioses. El storyteller tiene que existir. Y creo que por eso es que ese personaje se me hace tan. O sea, es el comic relief, pero es muy interesante. Y es muy, para mí, muy importante que lo hayan puesto ahí. Fíjate que no lo había visto desde ese punto, pero sí tiene razón. Ya analizándolo, muy Neil Gaiman el asunto, ¿eh? Sí. Y también me recordó, digo, no, en otro tono, pero me recordó a Dandelion, Jasker, bueno, sí, Dandelion para mí, Jasker sí, para Jasker. Todos los demás. Sí, porque, digo, en otro tono completamente, pero hasta el brujero tenía que tener un bardo, ¿no? Sí, que bueno, se supone, ¿eh? O sea, que en el tercer juego, no sé en todos los demás, pero en el tercer juego, por lo menos en la historia principal, quien te va narrando, se supone que la historia te la va narrando Dandelion ya de viejo. Oh, ok. O sea, hasta con eso, ¿no? Se vuelve importante, claro. Es un detallito que también me gustó mucho. Y mientras tenemos estos pobres cuates sufriendo la mala vida de una compañía de peleadores pobre, pues vemos de, ok, entonces, ¿a qué se dedica el resto de los orcos? Y vemos que Trot, para pues poder, pues como toda sociedad que tiene pues ahí luchas de poder y demás, tiene que hacer alianzas a través de, en muchos casos, matrimonios. Y pues no le quedó de otra más que casarse con una orca de otro clan que eran. Eso no me acuerdo. Ella se llama Faran, pero no me acuerdo cómo se llama su clan. Ahorita te digo, que su clan está más acostumbrado a. O sea, los Icemen están más en. Son más cazadores, más en la montaña y todo eso, ¿no? Sí, y el clan de ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Faran. Ellos viven más cerca de la costa. Ajá, son más costeños, exactamente. Son, no sé, Faran de Veracruz, ¿no? No sé, algo así. Y Todos los orcos tienen esa costumbre de que antes de la ceremonia propiamente de la boda, tienen un viaje de cacería juntos. Como digo, insisto, o sea, eso de que parte de su tradición, de su ceremonia, sea cazar, insisto, te habla mucho de un pueblo seminomádico. Está muy padre. Y siguen la tradición de los Icemen, bueno, pues vamos a cazar a la montaña a ver qué encontramos, ¿no? Y hasta Farán le dice, oye, aquí hace mucho triste frío, debemos seguir la costumbre de mi pueblo, ir a la costa, y ahí hay cosas más fáciles de agarrar, ¿no? Ya estaríamos comiendo carne de tortuga bien felices, ¿no? Supongo. Sí, pero él no, o sea, a él le gusta acá el frío y yo, Team Fatin, Team Iceman, la verdad, ¿eh? Ay, tú tenías que ser tú. Sí, la neta, no, este calor me pone de malas. Okay. No contigo, evidentemente, pero sí, Okay. durante el día es así de otra junta, otra junta, ¿no? O sea, sí. Okay. En cambio, cuando hace frío así de otra junta, échame 20, no le hace, ¿no? Ya fui por mi café y mi Sí, tecito. exacto, sí, ya estoy aquí pachón, ¿no? Y no le hace. Todo es bonito, todo es amor cuando hay frío, ¿no? Ay, con razón. Mira, tú serías feliz con los Stark, yo sería feliz con los, ¿cómo se llamaban los de Dorne? ¿Dornish? No, los de Martell. Los Martell, yo sería feliz con esos infelices. Aparte hacen un buen licor, ¿no? El Martell. Ah, no, ¿verdad? Fuera de broma, sí. Y así se Bueno, hacía un Dornish Wine, era como la onda para ellos, ¿no? sí, se supone que en Westeros el vino Dornish era acá el fregón. Sí. Que lo demás era Next to Peace, ¿no? O sea. eran meados y rojos. Sí. Oh, qué asco. Okay. Pero bueno, aparte, fuera de eso, sí, fuera de broma, sí, sí me gusta el coñac. Sí, tengo gustos de viejo, odioso y rico, y no lo soy. Lo rico y odioso más o menos. Lo dijo, lo rico no, odioso más o menos. Viejo, ahí voy. Pero pues salud, ¿no? Pero salud. Ay, pues yo no tengo coñac, tengo que ir por uno de estos días. En fin, consuman con responsabilidad. En fin. Y les va bien en su viaje de su cacería de bodas, digamos. Se echan un enorme lobo. Que está hermoso el lobo. Oye, el coloreo del lobo, ¿no se te hizo como Moon Knight? Sí, porque el pelo de los lobos, que son los lobos así grandotes, grandotes, canijos, canijos, resplandece con la luna, así blancos, blancos. Sí, me recordó mucho a Moon Knight. Yo dije, ya Muchísimo. mataron a Ghost. Porque es un globo Y huargo o algo así, ¿no? sí, por lo que entiendo, lo despellejan para hacerle una capa de regalo a Farhan. Y no lo dicen, pero creo que la intención también era sobrevivir con lo que caces, así que se lo comieron. Así que tocó comer lobo, ¿no? Ah, está bien. Oye, ¿te das cuenta que como que al principio Farhan y ¿cómo se llama? ¿Trot? Trot. ¿Trot? Ajá. Como que sí era como que de respeto y de bueno, pues nos tocó estar juntos, ni modo. Pero se van perdiendo el asco, ¿eh? Sí, de O veras que sea, sí. así como que, oye, ya piérdeme el respeto, ¿no? Va, de a poquis, ¿no? Sí, mira, ya estamos aquí, se está muriendo todo nuestro pueblo, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya vas. Sí. Están perdiendo el asco. Y es lo mismo que les va pasando a Cal y a Tara. Que no era la idea, pero... Ellos no es la idea, o sea, la idea es que ellos eran como que, ok, o sea, es una relación más formal, más de alianzas, más política acá. Y yo sigo diciendo que los dos estaban así como que pues, no está tan de malos bigotes el humano este cochino y así de, los orcos nunca me han dado asco, ¿no? O sea, Hay un momento más en números posteriores donde... De manera muy fea, te dan a entender que no es tan... O sea, es raro, pero no es imposible que haya relaciones entre humanos y orcos. El momento es muy feo, pero al menos dices, bueno, ok, no estamos viendo moros con tranchete, ¿no? sí, exacto. O sea, es algo bien curioso porque, y es un fenómeno que se da en las guerras de nuestro mundo. La idea de hacer a tu enemigo, hacerlo extraño, hacerlo el otro. Claro, sí, 100%. Y que es algo que también, o sea, obviamente, o sea, J. Willow Wilson lo utiliza mucho para esa historia, pero siento que por mucho que sea la intención de hacer como que, ay, los tristes orcos, esos bárbaros canijos, etcétera, etcétera, cuando escuchas como que a los humanitos, por lo menos a los principales, no hay una sensación, por ejemplo Calcet se dirige con respeto al Overlord Trot y viceversa. Ajá, sí. Cuando están en esa alianza, en esa ceremonia donde les pasan así de te entrego ahí a mi prima, cuídala, quienes se forjan esa alianza eran los, por lo que entendemos, una especie de orden de clérigos, y los clérigos tratan con mucho respeto a todos los orcos, o sea, los que fueron ahí con ellos, y no les dicen de ninguna manera despectiva, ni mucho menos. La compañía de Last Man Standing se dirigen con respeto a Tara, nunca le dicen de cosas así como que, ay, triste cara de rana. No, nunca. Ay. Sí te dan a entender que nos hemos pasado el tiempo peleando, haciendo, pues como siempre, ¿no? En cualquier guerra, haciendo al otro menos. Pero ya a la hora de compartir los guamazos, como que sí hay una especie de, si no respeto, por lo menos reconocimiento mutuo. Ándale, sí, exactamente. Es muy interesante. Y lo reflejan muy bien entre diálogos, en actuación, de manera muy natural, ¿eh? O sea, muy bien ejecutado. Sí, ¿sabes? ¿Y sabes dónde siento que se nota mucho eso? Al final del número 2, Cal, Tara y su compañía son atacados por los Bangle. Y Tara no es una peleadora, ella es una curandera. Le deja una de sus guerreras a este Cal para que la cuide. Y cuando termina el ataque de los Bangor, que sí logran ahuyentarlos, cuando Cal regresa con Tara, Tara está devastada porque a ella también la atacaron, también a su, quien era más o menos su guardaespaldas, y no pudo salvar a no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero no, Tara no pudo salvar a su guardaespaldas. Y de veras, o sea, el dibujo de Ganso Salvaje, sí, ves que Tara está devastada. Sí, le dolió no poderla salvar, no cumplir la función que... Pues para lo que la mandaron, básicamente, ¿no? Sí, y incluso en el número posterior, cuando pues se ve la repercusión de eso, pues Tara sigue chipil y le recrimina hasta eso a Cal, de, oye, pues es que cómo la puedes dejar ahí enterrada abajo de un árbol, pues, en una fosa, en una tumba sin marcas, o sea, pues ni que fuera animal, ¿no? O sea, si estuviéramos acá con... Fíjate, es algo bien curioso. Si sí. Vemos con mi pueblo, le hubiéramos puesto todos los ritos funerarios. O sea, como que hay mucha más. Sientes que la cultura pachona está del lado de los orcos. Sí, el humano, por lo menos, lo que nos muestran con la compañía The Last Man Standing, es más pragmático. Súper más pragmático, mientras que los orcos, o por lo menos la forma en la que se crió Tara, sí tienen. Y lo vimos, ¿no? Lo vimos en sus ritos matrimoniales, su viaje de cacería matrimonial, como que tiene más esa sensación de sí tenemos una cultura. Y el que Tara le diga eso de, oye, o sea, no le como que, oye, no podemos hacer algo así como lo que hacemos con mi pueblo, y pues Cales de, no manches, o sea, tenemos una misión que cumplir, tenemos que movernos, no podemos quedarnos aquí por los Bangle. O sea, no es lo mejor, pero podría estar peor, dices. O sea, te entiendo, Cal, pero tu mujer, que ya sabemos que ahorita todavía no lo es, pero te está diciendo, hombre. Sí, caray, o sea, hay un momento que uno de sus compañeros, que es un arquero muy bueno, por cierto, le dice a Cal... Que es muy viejo, sí, pero es muy buen arquero. Le dice a Cal, oye, está chipil, no seas mala onda, o sea, ya háblale, ¿no? O sea, y ya la va a buscar y la va a ver y hasta se quedan dormidos juntos. Dije, no, aquí... Fucking tension, dude, o sea. Sí, y es que así como que, ay, no, espérate, me estoy pasando de lanza, ¿no? Y todos los que estábamos leyendo el maldito cómic es de, ¡pásense de lanza! Así de, como el meme este, así de, now kiss, ¿no? O sea. Sí, básicamente. Es que es lo que tiene mucho J. Willow Wilson. En poquitos números hace que personajes te empiezan a importar. Con sus respectivas salvedades, o sea, son personajes que ya conocía, pero voy a ser sincero, Ivy me importaba un carajo. ¿Y ahora ve? Y en como 2-3 números es así de, no, que no quiero que se muera la pobre. O sea, eso de andarse sacrificando para matar a todos en el mundo y nada más dejarle un mundo paradisíaco a Harley y a unos cuantos, como que no quiero, a la rata no le gusta, ¿no? Y acá es lo mismo, dices, no quiero que le pase nada a estos dos. Sí, yo sí estuve pensando de, ok, en algún momento me van a tener que romper el corazoncito. Y parte de mí quería llegar, parte de mí no. Oye, por cierto, ¿no sientes que el diseño de este Cal, ¿sabes a qué me recuerda? Personajes de Madureira. Tienes la boca atascada de razón. Muy, como que yo creo que el Chris Ganso Salvaje también era fan, ¿eh? O algo así de Battle Chasers. Es que, ¿sabes qué he notado? Digo, sobre todo el día de hoy, que he visto tantos. O sea, tantos que yo no tenía ni idea de que eran tan fans de. Ya no digas de Toriyama, sino de manga y anime y cosas así. Y sobre todo en cuestiones de ilustración. Las influencias que muestran los ilustradores ya profesionales son sumamente. Es como cuando lanzas una red muy, muy amplia y agarras un resto de peces, así siento que son sus influencias. Uh-huh. Toman de muchos lados, conocen de muchas cosas. No me sorprendería ni tantito que Ganso Salvaje haya sido fan de Madureira. De Chris Bachalo, a lo mejor de. Ay, en paz descanse, Mike Weringo. Y estoy seguro que también creció o leyendo manga o viendo anime. O jugando videojuegos. O jugando videojuegos, como el caso de Madureira, ¿no? El Chaser. Sí, exactamente. Y la espadota de acá, por ejemplo, de este de Trot, dices, come on, dude. Sí, bueno, ok, sí. Por eso te digo, o sea, en fin. No, sí, pero y fíjate, ese era el número 3 donde tenemos algo que, voy a decirlo muy, muy, muy sinceramente, no en detrimento del cómic como tal, pero qué bueno que llegó en el punto en el que tenía que llegar. Porque en los números anteriores era mucho world building, establecer las relaciones de los personajes, establecer la relación entre Cal y Tara, entre Faran y Trod, etcétera. Pero era como que, bueno, dejamos a Tara con Cal y que vaya con la compañía y hagan bullicio, ¿no? Y es en el número 3 donde tenemos a un elemento que va a mover la historia. Por lo menos para los siguientes 3 números. Hay una misión, hay algo que hacer. Dije, qué bueno. No me había dado cuenta. Estaba yo tan entretenido con la telenovela que dije, oye, sí es cierto, como que nos faltaba un algo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es un buen punto. O sea, porque la idea de la alianza entre orcos y manos es de, ahí te la dejo y a ver qué hacen. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Esto tenía potencial de señor Apocalipsis, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Hacer bullicio, ¿no? Pero bueno, la misión llega en forma de capturan un Bangle. Que eso es raro. Yo pensaba que era. Es un twist que no veía venir. Para mí era hay que exterminarlos. Y que lo capturaran, entiendo que fue raro. No cualquiera, o no es tan fácil que capturen a uno, ¿no? Sí, y es. Tara quien le dice, a ver, espérame, déjame interrogarle, que interrogara la cosa esta. Hablan, son pensantes, tienen raciocinio. Y cuando pensé que hablaban gibberish, no, o sea, sí tiene lógica, es una versión rara del inglés, ¿no? Sí, Tara le dice, oye, está hablando un lenguaje, de, ay, esos lenguajes, sí, se parece mucho. Dice, es un antiguo lenguaje orco. Oh, shit. Y dije, ok, ¿y estos qué devolucionaron? ¿O qué pasó ahí, no? Sí, de veras, no. Es un gran misterio, eso me encanta. Y la idea, y fíjate que tenía que ser como que la orca, la que sí es pensante, la que sí está estudiada, quien dijo, a ver, vamos a aprovechar que tenemos un prisionero. Déjame interrogarlo, quiero saber de dónde vienen, cómo le hacen para emboscarnos a cada rato. Y lo soltamos. Y dice, ¿cómo que lo vamos a soltar? Y lo seguimos. Y dices, ok. Me gustó lo que dijiste. Tenía que ser la orca, que era una princesa, básicamente. Básicamente. Que tenía estudios, todo eso. La que se interesaba por, honestamente, los de Last Man Stand y la compañía. Y, por supuesto, este Cal, pues como que, pues, nada, ¿no? O sea, la libramos, hay que matarlo, ¿no? sí, básicamente. Eso me gustó bastante. O sea, y eso mueve la trama como para los siguientes 3 números, ¿eh? Sí, porque Cal, o sea, liberan ahí al Bangle y Cal manda a uno de sus hombres, su mejor rastreador, síguelo, ¿no? Okay, yo lo sigo, ¿no? Se va, y que no se dé cuenta de que le digan, nadie se va a dar cuenta, sí se dan cuenta. Oye, es horrible. Y es horrible. Y me gusta esa dinámica que existe en el cómic, que, o sea, como que medio cómics nos la pasamos con Tara y Cal, medio cómic nos la pasamos con Trot y Farán. Y es en una de esas escenas con Trot y Farán, donde uno de los pues mensajeros de la compañía de Cal les dice, oigan, ya descubrimos algo, ¿no? Los Bangles le están utilizando los antiguos fuertes, les dicen Tidal Forts, o sea, como que fuertes de marítimos, ¿no? O sea, Tidal quiere decir como de las mareas. Sí, como baluartes, ¿no? O algo así. Más o menos, o sea, y que es difícil tener acceso a este tipo de fuertes de los enanos, porque si vas como que en el rato donde hay marea mala para ti, te ahogas. Uh-huh, uh-huh. Eso que okay, esto está interesante. Y los Bangles como que tienen ese conocimiento de cómo utilizarlos de manera eficiente, y es a través de esos fuertes, o sea, de esos fuertes, como un Deep Rock de Dragon Age, llegan por la costa y se van por el subsuelo y salen en quién sabe qué lado, ¿no? Así es como, y es de hecho es ella, es esta Tara quien dice, así es como lo hacen. Yo dije, ok, nos revelaron muy pronto eso, ¿por qué? Eso va a estar interesante, ¿no? Sí, y le manda a decir, y también es algo que habla de lo, pues, práctica y de veras inteligente que está. Dice, dile esto a mi gente porque, número uno, eso va, o sea, nos ayuda a todos para saber a qué nos podemos enfrentar, y dos, para que vean que esta alianza está teniendo frutos. Digo, claro, sí, cierto. Uh-huh. Y sí, como que, ay, hija, Tara, sí te la sabes. Y me encanta que de repente, cuando llegan con el mensaje, los están interrumpiendo ahí a Farán y a Tarón. Y dice, ok. Es un gag recurrente en el número de que, sí, pues ya nos perdimos el asco. No, hay otra cosa urgente. Me lleva la... Yo también así de, motherfucker. ¿No? Y sabes que es que te terminan cayendo bien, o sea... Farán y Trot, de veras que son pachones. Sí. Trot desde el principio me cayó bien. Y me gustó que con Farán no fue como, pues bueno, ya ni modo, pues me casé contigo. Sí. Como que realmente quiere hacer que funcionen las cosas, ¿no? Sí, de veras que sí, genuinamente sí. Y. Eso iba a ir otro comentario al respecto. No me acuerdo. Pero bueno, el cómo la historia avanza es cuando hay un momento muy padre en los siguientes números donde vemos que los clanes orcos se reúnen, y esa yo creo que es una de mis escenas favoritas. Sí, aquí es donde la cosa se pone política. Muy política. A ver, estoy buscando el resto de los clanes. Son cuatro clanes básicamente, ¿verdad? Nada más cuatro, así como que, uy. ¿Qué okay. Eso me dice? ¿Son cuatro grandes clanes porque así se fueron armando o son los que quedan, no? Es muy, voy a ser sincero, es muy probable que así es los que hayan quedado. Sí, por aquí hay una reunión que es como el concilio de Elrond, pero con orcos, ¿no? Pero con orcos, donde hay una Overlord que... Ay, no me acuerdo cómo se llama, está infeliz, pero sí es bastante odiosita. Que dice, oigan, o sea, toda esta tontería de aliarnos con los humanos como que no sirve, Trot la está regando. Mejor ahorita que los tenemos todos mensitos y complacientes, es ahorita cuando atacamos, nos matamos a los humanos, nos quedamos con sus tierras, nos fortalecemos y después hacemos la guerra contra los Bangles. Yo dije, fuck you, dude. Sí, así como que you fucking turncoats, ¿no? Sí, y fíjate, este diseño de esta Overlord, que no me acuerdo cómo se llama, hay un detallito que me encanta de sus vestimentas, que me gusta que todos los orcos se visten, o sea, para hacer una historia de fantasía, se visten bien, o sea, con buenas túnicas y todo. Te das cuenta de que cada clan tiene como que algo de su vestimenta que los distingue, o sea, del lugar donde vive, de su cultura, etcétera. Esta Overlord tiene un collar hecho de, o sea, se ve que estás de la costa, porque tiene un collar hecho de dientes de tiburón. Exactamente, la hace ver como realeza, pero al mismo tiempo salvaje, o sea, como de la naturaleza de su región, ¿no? Sí, de veras, es como que, oh, shit. Y también es el mismo clan de esta Farán, o sea, su overlord, que es su padre, dice, oye, pues sí, o sea, él se pone del lado de ahora sí que de los separatistas, de no, sí deberíamos tronarnos a los humanos, no nos está ganando nada. Y es la misma Farán quien dice, a ver, no, aguanten, o sea, tiene poquito esto de la alianza, apenas estamos aprendiendo, denle chance de que madure, y es de, oh, shit. Ya vi por los otros clanes, fíjate, están los Iceman, que es el de Trot. Están los Iron Fang. Iron Fang. Están los Hammerbone. Y Farhan es Stoneback. No, el de Farhan no me acordaba, ¿eh? Y que su padre es Stoneback. Y su padre, si te fijas, trae una tortuga en la espalda. O sea, es como el maestro Roshi. Stoneback. Es como. De hecho, sí es como el maestro Roshi. Hasta está viejito y todo. Ajá. Tiene una, o sea, una concha de tortuga en la espalda. Stoneback, ok. Hasta tiene un, o sea, sus sombreras, pauldrons, son caparazones de tortuga. Ajá, sí, sí, sí. Me encantan los diseños que hizo este ganso salvaje con estos cuates, ¿eh? Buenísimo. Y la hija se le pone al tiro al papá, ¿eh? Sí, es algo que obviamente, o sea, el resto de los orcos como que sí les cayó bien, pero los demás es así de, no, no manches, o sea, está bien que es matrimonio político, pero aguanta, ¿no? Hijo. Sí, sí, sí, al papá sí no le cayó nada, en gracia que ella dijera, no, su hija es la que como que llama la razón de, no, vamos a hacer, ya hicimos la alianza, vamos a hacerla bien, o sea, no, nada de estarlos traicionando, ¿no? Sí, como que dale tiempo a esto y no sé qué, es de, oh, shit. Eso me gustó. Y el resto de la historia avanza con este scout que mandó Cal a seguir al Vangol este. Y es ahí donde dije, ok, estos son más de un problema, porque los Vangol lo contraemboscan. Oh, sí, son inteligentes. Lo capturan y lo captura vivo y lo llevan con su líder. Y es de, oh, shit, estos también tienen, o sea, son más que, definitivamente no son animales. Porque hasta aprendió a hablar su idioma, o sea, hablar el lenguaje franco, digamos, ¿no? Inglés para nosotros, ¿no? Sí, sí, y es, uy, shit. O sea, es una, no sé, a mí me gusta ese recurso de cuando tu enemigo es tan canijo y bastardote y no sé qué, y se toma la molestia de aprender tu idioma y lo habla mejor que tú, es como que, damn it. ¿Sabes a qué me, o sea, qué me trajo a la mente? A ver. A la reina Mirra. Ah, sí, de Gears of War. Sí, porque en Gears los grunts, los locus es de enemigo, ¿no? Y Cumbia, sí, claro. Sí. Sí, exacto. Algún día contaremos anécdotas, muy estúpida, pero bueno. Y pero la reina Mirra sí habla bien, habla normal, como, o sea, habla inglés, ¿no? Y tiene una razón de ello, y dices, ah, pero creo que es Dom o. No me acuerdo si es Dom. No, es Bird. Ah, sí, que dice, creí que iba a ser horrible, ¿no? Fue Cole, es Cole quien le dice eso, claro. Se cree que es un monstruo horrible, porque te acuerdas las Berserker y todo eso, ¿no? Oh, sí. Entonces cuando dije, no, pues ¿cómo va a ser la reina? Holy shit, o sea, ok, es la modelo de las Locust, ¿no? Sí, hay una razón para ello, es bastante estúpida la razón, no me encantó. No, ni a mí. Creo que es el punto más flaco de los nuevos juegos de Gears of War. Sí. Pero bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Cuando me enteré de eso, dije, ok, me quedo hasta el 3, gracias. No te creas, vi el 4, lo vi, ese no me dieron muchas ganas de jugar, así como que ahí está bien. Pero quiero comprar por lo menos el 5, El 5 está padre, aunque sí, o sea, mantienen mucho de ese lore que no me encantó tanto. El de Tactics, pequeña desviación del tema. O sea, yo no le sé mucho a ese tipo de juego, pero la historia de Tactics está muy buena y es durante la Guerra Locust. Sí, y como a mí ya me gustó eso de los combates por turno, no, pues ya valió, ¿eh? No, sí, sí, sí, está chido, está chido. Y las cinemáticas están así, oh my god. Midnight Suns me hiciste adicto a una cosa que potencialmente tiene el efecto de hacerme más ñoño. Es otro rabbit hole, ¿no? ¿A dónde meterte, no? Es otro rabbit hole, tengo miedo, en fin. Sí. Pues Back to the Hunger and Dusk. Estamos a... Sí. Los bancos resulta que querían exactamente lo mismo de los humanos, de la compañía de Calde. Aprender un poquito de ti, utilizarte como cebo y acabar con ellos. O sea, damn. Este número es el más guerroso, ¿eh? El 5. Sí, y es donde se empieza a romper el corazoncito porque... o sea, a pesar de que este líder, por lo menos esta compañía de Bangle, sí embosca a los Last Man Standing, sí sufren bajas y todo, pues la compañía de Cal sale victoriosa. Sí, incluso Tara le dice, no, a ver, o sea, vas a arriesgarlo todo por uno de tus hombres, como que no, estás mal de la cabeza, ¿no? Y le sale a Cal, sí tienen heridos, sí tienen bajas. Tara le reclama mucho de, a ver, pues, ¿qué no piensa? Insisto, Tara está muy estudiada, ella sabe de... O sea, se ve que ha estudiado muchas cosas, de medicina, de tácticas de guerra, sabe de la historia y política de su pueblo, y le desespera que Cal sea pues, tan corriente. Cal, por ejemplo, no sabe ni leer. Ah, es verdad, ¿por qué? Porque nadie se... O sea, ¿qué caso tiene si leer a un bastardo, no? Es así como que... Por un lado, o sea, siento que Tara siente feo por él, pero también se desespera con él. Sí. Porque tiene... O sea, Cal tiene el corazón en el lugar correcto, pero... La cabeza... No tan fría, ¿no? Sí, exacto. Sí es muy hothead. O sea, se preocupa tanto por el bienestar de cada uno de sus... De sus hombres y mujeres de su compañía que... Pues como en este caso, ¿no? Arriesga a todos para salvar a uno. Y es algo que es que también, luego me puse a pensar de, o sea, sí, claro, uno lo ve por los toros desde la barrera, pero por eso el resto de su compañía le es leal, saben que no los va a dejar a su suerte. Uh-huh. Sí, correcto. Así como que hay un, no sé, me gustan esas dos posiciones encontradas. Diego y Luguso maneja ahí muy bien el conflicto porque se da ese gran cisma entre ellos de, que parece irreconciliable, ¿no? De tus costumbres y tu forma de ser, pues no son, o sea, no solamente no son como las mías, sino se contraponen a las mías. Se dicen cosas muy feas. Muy feas, o sea, cuando leí eso dije, that wasn't called for, ¿no? Y se terminan, o sea, no terminan peleados, terminan divorciados sin haber, de veras que fue el yujol de la relación, ¿no? O sea, ya se divorciaron y ni siquiera se casaron. Sí. Yo leí este número y así de señorita Wilson, fix this shit, fix it. O sea, sí, así de no me puede dejar usted así, por favor, ¿Y qué creen que lo hace? Porque el número 6 nos dedicamos de conocer la historia de Tara. Es una historia muy cruel, muy canija, de un pasado muy, pues, muy duro que le tocó. O sea, de ser una princesa en ciernes de los orcos a ser pues una curandera caída en desgracia. La idea es que ella iba a ser la prometida de Trot, de su primo, en fin. Pero sus padres son... Cuando los Bangle regresan a este continente y empiezan los ataques, sus padres, los padres de Tara, caen en ese primer conflicto y los orcos los consideran pues débiles e indignos de haber liderado a su pueblo. Por lo tanto, Tara entonces también ya es indigna de casarse con Trod. Y ya su kung fu ya no es bueno, ¿no? Su kung fu ya no es bueno, ya a nadie le gusta. Hay unas escenas muy padres que vemos a Tara siendo Tara de entrada y de niña a Trod mucho más joven. O sea, no es como no es como Amidala y Anakin, si están más o menos de la edad, Más o menos. O sea, Trot ya estaba, o sea, era un adolescente, él ya estaba, ahora sí que ya tenía pelos, ya podía ir a pelear. Pero Tara ya no, o sea, sí era una niña, pero no, o sea, no era Anakin, ¿eh? No, pero sí le sigas viendo una niña, yo así desde, ok. Sí, hay un elemento incómodo, 100%, por supuesto. Pero hay unas escenas que me encantan de vemos cómo eran los, o sea, sus casas de, no sé, como de su estación verano probablemente, el cuarto donde vivía Tara, pues veías que tenía una cama decente, que tenía libros, o sea, tenía sus juguetes, o sea, te habla de una sociedad preocupada por mantener historia, por la comodidad de sus individuos. Esos detallitos que no te dicen, simplemente te los muestran. A mí me encantan, porque no vemos lo mismo de los humanos. Los humanos lo que vemos es los campamentos que hace Cal y Santo Remedio. Quiero pensar que a futuro vamos a ver más cosas de los humanos, o sea, Claro. en más números, pero ahorita es un reverse muy interesante porque parece que la cultura barbárica es la humana. Sí, los que no sé, o sea, son tan bárbaros que ni siquiera se mueven de una casa a otra, ¿no? Ahí se quedan a pudrirse, es como que, oh, fuck. Son tan bárbaros que nada más entierran a sus muertos y no les dedican un, no les hacen un novenario, ¿no? Sí, por ejemplo, ese pequeño, esa subversión de las expectativas, a mí me encantó. Sí, no, 100%. Y el número 6, el número con el que cerramos, tío, es toda esa historia de Tara, realmente ya no volvemos a ver a ningún otro de los personajes. Digo, súper necesario porque quería yo saber más de Tara, pero sí hubo una parte de mí que yo me quedé de. A ver, se supone que. Y hasta te lo dicen, de volvemos en el verano. Y es de. No. Yo te voy a decir una cosa, yo lo leí todo de un solo jalón, así completito. Digo, creo que tú sí lo viviste semanas, digo, mes a mes, ¿no? Ese mes, yo lo conseguí mes a mes. Bueno, mi experiencia de leerlo así, completo, los seis números, fue de What the fuck? What the fuck, Wilson? ¿Qué pasó, ganso salvaje? ¿Me van a dejar así? ¿Te cae? O sea, porque sentí que no, no. Mira, te voy a ser muy franco. Siento que donde acaba no es un cliffhanger, es como que se detuvo la historia. Creo que hay algo de eso, ¿eh? O sea, el hecho de que no le pudieron seguir al ritmo que querían. Porque resulta que esta cosa está publicada por IDW, que anunció a la mitad de este condenado cómic, anunció que iba a descontinuar sus IDW Originals, del cual pertenece este. No es como que se vaya a terminar, no es como que lo vayan a dejar ahí, pero se ve que sí tuvieron que hacer varios ajustes para pues, dejar la historia en 12 números, que van a ser 12. Y llegarlo, o sea, creo que sí estamos justo a la mitad de la historia, no nada más en cuestión numérica, sino a nivel narrativo. Pero no, no, no, o sea, si compras el primer TPB, o sea, Beware, no vas a encontrar un final. Tengo que decirlo, satisfactorio de un primer arco. Porque no es así. Es literalmente la mitad del libro. Sí, 100%, tienes toda la razón, pero pues, como, sin que se escuche feo, pues jódanse, es que así. Sí, no, no, no. Y ahora, que esto no los desmoralice de leerlo o comprarlo. O sea, no. Todo lo contrario, o sea. El viaje vale completamente la pena. Hacia dónde vamos vale completamente la pena. Los personajes. Como dices, o sea, no me había dado cuenta que estaba yo en el número 6. Número 6 dedicado 100% a una. A un personaje, flashbacks, etcétera. Y yo quería saber más. O sea, no, no me molestó para nada que el número se dedicara a eso. Al contrario, pero sí, o sea, vayan con esa intención de. Si lo van a comprar ahorita el primer TPB. O los primeros sueltos, etcétera, piensen que están comprando la mitad de la historia, literalmente, y que va a continuar en este verano. Yo ya estoy así de quiero que salga la segunda parte de la historia, y desde luego, esto tiene potencial para hacer un solo volumen sin broncas, o sea, un volumen de buen tamaño, hasta si me apuras hardcover, oversize, no lo sé, y le entro sin broncas, ¿eh? Sí, ojalá gane más tracción, porque me gustaría que, o sea, a pesar de que esta primera historia terminara, no sé, o sea, un Hunger de dos Book Two, ¿no? Claro, sí. Una vez si se pudiera, no sé. Podría ser que sí, ¿eh? Y mira, peor escenario que dijera IDW, no, pues ya no vamos para dar para más, vamos con puras licencias. Ok, por lo que entiendo, esto es creación, o sea, es cómic de autor de G. Willow Wilson y Chris Ganso Salvaje. Entonces, pues mira, más editoriales que quieran publicar este tipo de cómic no faltarían, ¿no? Sí, en una de esas podría ser, ¿eh? Te voy a decir una Ojalá. cosa, no, o sea, no sé, a lo mejor estoy haciendo un stretch en esto, pero. Ok, es IDW, es lo que menos me sabe IDW, me siento que es un título de Volt. Ay, me supo como a Boom, como a Image, quizá un poquito como Volt. Tiene como Volt, pero no, porque estos sí son arcos de 6 números. Sí, hay pichicatos, pero bueno, ¿no? Volt, en fin. Digo, me supe más como Boom, algo así. Más como Boom, fíjate. Puede ser, puede ser. Que creo que después, como que viendo el éxito de esto, IDW creo que sí sacó más Originals, ¿eh? Mantuvo otros, ¿eh? Ya no sacó más, pero mantuvo otros. Ok. O sea, no terminó por descontinuarlos todos. Hay otros, no sé cuáles sean, pero bueno, en su momento leí cuáles eran, son como 4 o 5 más. Y ya ahí le paró, pero sí, ay, no sé. Es algo que siento feo, o sea, que entiendo a IDW de pues queremos sobrevivir y las licencias es lo que nos deja. Sí, I got it, pero bueno. Y más que han perdido varias chonchas. Sí, aparte. Perdieron Transformers, perdieron Ghostbusters, ahora está con Dark Horse. Oh, shit. Star Trek creo que también lo perdieron. O sea, pues sí, o sea, los Money Makers ya no los tienen ahorita, ¿no? Sí, y pues hey, ¿cómo decirlo? La prueba de que las licencias, pues sí, jalan. Pues Dark Horse vive mucho de eso, ¿eh? Oh, sí, muchísimo. Avatar, por ejemplo. El Halo, Brujero. Gears of War, El Brujero. Así que, pues sí. Sigo, es feo, pero también entiendo la posición de IDW. Al menos, bueno, digo, creo que todos los originals que sobreviven, la idea es que por lo menos acaben, ¿eh? Que acabe su historia, ¿no? Sí, sí, no es como que los cancelamos a la mitad, dices, bueno, ya aunque sea. Eso sí me hubiera dado mucho coraje, ¿eh? Si este hubiera sido el último número y, ¿qué creen? Ya no hay más. Ah, fuck that shit, o sea, sí me hubiera dado mucho coraje, ¿eh? Uy, sí, yo me ponía a chillar todavía más duro. Sí, no, qué bueno que no, qué bueno que se iba a continuar verano, o sea, estamos hablando de la segunda mitad del año, pero neta es un page turner, así te lo tengo que decir, o sea, no pude dejar de leer un número tras otro. Sí, mi esperanza es que más gente lo conozca, lo compre mucho el TP1 y diga IDW, bueno, entonces hicimos más. Exactamente, sí, ¿no? No, sí, creo que ya está a la venta el primer TPB, ¿no? Ya está a la venta. Ya está a la venta, entonces, si lo quieren conseguir ahorita, dénselo y esperen para el siguiente volumen, a lo mejor ya en los singles también, no lo sé, y con suerte la historia puede dar para mucho, o sea, se nota, y te digo lo que alcancé a leer en la entrevista con G. Willow Wilson, el world building que hicieron es enorme. O sea, tienen una Biblia con background para muchísimas cosas, ¿eh? Ah, si hubiera una edición así como que súper extendida y pachona, me gustaría tener páginas de eso, ¿eh? Sí, o sea, concept art, a lo mejor también sus listas de personajes, de lugares, no sé, mapas. Yo, ay, ya sabes que me encantan los mapas. Sí, a mí me gustaría algo así como que la historia de la guerra orco-humana o algo así, no sé. Un mapita donde estén los pasajes de los elfos, de los enanos. Ah, los enanos, ándale, sí. No, estaría... Holy shit, man. El cielo es el límite, ¿eh? Cosa de que... Yo sí voy a suscribirme al siguiente volumen, me vale. ¿Eh? Sí, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. De veras que gran historia y el arte es... Insisto, se me hace de los artistas más completos para el género de fantasía, o en general, el Chris Ganso Salvaje, ¿eh? Hay que seguirle la pista, porque el señor creo que tiene muchísimo que dar, ¿eh? Sí, es espectacular su arte, de veras. Mala onda. Sí, y sus portadas son hermosas. O sea, cada portada vale su peso, ¿eh? Pues, creo que ahí podemos cerrar el programa. Compren el condenado cómic. Si no, yo voy a chillar. Así que pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.